está perdida, mi voz está apagada, me sentía alterado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba, y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba, y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Desviación, desviación. A las muy buenas gentes del planeta Tierra, estamos aquí. ¿Pero qué pasó, chavales? Ah, hombre, estamos transmitiendo otra vez, Estela. ¡Anda! ¡Anda, anda jate! ¡Anda, jate, en directo! ¡Anda, jate, jate! En directo, para todo el mundo, pues... ¿Para todo el mundo? Bueno, que nos quiera escuchar. Que nos quiera escuchar. Bueno, hay gente que nos escucha en diferido también. También. No solo en directo, también. Y muy buena gente, por cierto, ¿eh? Bueno, buena gente, sí. Hay bastante gente muy maja. Que a lo mejor por la hora del horario a lo mejor que tenemos en directo, pues a lo mejor no pueden hacerlo, pero sí en diferido. Bueno, el teléfono es el habitual, Estelita. Sí, ese que te sabes tú muy bien. Ah, de memoria, sí, vale. El teléfono te lo sabes tú mejor que yo. Vale, 91 797 48. Eso. Marque el 91-795. Su línea. De hecho, 38. Línea caliente, ¿no? La línea caliente, sí. Sí, sí. Línea maravillosa. Bueno, el email es el habitual, ¿no? Sí, lamansion69@gmail.com. Ese sí. Eso no lo hemos cambiado. Estamos también ese está en, ahí. Estamos también en Instagram. La, que, está en Instagram la Mansion Radio. Estamos también ahí, pues, en directo. Sí, y en Facebook estamos en Radio Danvers La Mansión. Sí, que es la página y en Danvers La Mansión. Y luego ahí. El perfil también, y luego también lo colgamos en... En iVoox y en archive.org. Exactamente, ahí está. Y luego en omcradio.org, uh-huh. Que también nos emiten pues varias veces en diferido. Y luego en la 107.3 sí. De la FM no tenemos mucha cobertura. Bueno, ahí no hay mucho, pero bueno. Pero bueno, a lo mejor ya... si tienes suerte, a lo mejor escuchas algo. Algún conductor que viene de carretera sí, o la sí. Carretera que viene por aquí cerca, pues a lo mejor lo puede escuchar. A lo mejor lo escucha, yo qué sé. Puede pillar incluso. Si pillas el transistor ahí. El transistor ahí. A lo mejor con la ruedecilla le das y sale. A lo mejor sale. No sé. A lo mejor. No puede ser. A lo mejor es a lo mejor celeta. O no. Yo que sé. Bueno, pues antes de hablar con la gente de Suru, que hoy que nos han llenado aquí de glamour metalero. Hombre, por supuesto, lo mejorcito de este planeta. Pues hombre, decir que vamos a poner ahora la música de Romeo, que el próximo finde tocan en directo. En una sala de Madrid que es la sala sí, el perro de la parte de atrás del coche, la verdad sí. Es que joder, qué nombre más largo, que ay, qué nombrecito, poner. Sí, la verdad es que sí. Se quedaron a gusto con el nombre, sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, luego la sala está bien. Además, uh-huh. Tiene un técnico de sonido que ecualiza bastante bien el evento y tal. Y bueno, vamos a poner pues, una canción de esta gente de Romeo que van a actuar con la Ley de Mantua. Bueno, la Ley de Mantua no los hemos podido entrevistar porque los pobres están ahora que si trabajando sí, en eventos, que es imposible. Ninguno de los miembros de la banda ha podido... El metal no da para más. Es lo que tiene la música. Cuando eres metalero y trabajas, hijo mío, es lo que tiene, pero están perdonados, ¿eh? Sí, hombre. Porque, perdón, a ver. Bueno, pues vamos a poner música de esta gente, que se llaman Romeo, que el próximo sábado en directo actúan con la Ley de Mantua en ese lugar que hemos dicho antes, en la parra del perro. En el perro de la parte de atrás del coche. Eso es. Vamos con él. We'll be right back. Bueno, Estela, sección de conciertos. Ah, sí. Dispara, vamos dispara. A ponerlo en lupos, espera. Dispara un poquito de. Trayazos. Ya verá. La verdad es que tiene una agenda porque, joder, Estela sí. Se lo ocurre bueno. Bastante bien. Ahí voy. La de conciertos que madre mía. Lo voy que buscando. Podemos... Aunque este... Bueno, es todo lo que nos mandan también la gente. Sí, ¿no? También. No mandan. Luego vas rellenando ahí hojas y hojas. Hojas que y tengo hojas. Yo hasta junio. Hasta junio tengo ya. Hay un montón de. De eventos, madre mía. A lo largo de la historia de... Sí. Bueno, yo voy a decir los de ahora. Los de ahora. Y sí. Luego ya veremos lo de después. Sí, a ver. Luego Suru nos dirá también el suyo. A eso. No, el Suru lo tengo aquí. Yo. Ah, sí, lo tienes ahí. Lo tengo yo aquí apuntadico. Ah, apuntadico. Hombre, no. Ah, muy bien. Que bien. Es un festival de dos días. Ah, hostia. Qué o sea, guapo. Que están con May también. Ah, con May. Que han estado por aquí. Ah, es verdad. Sí, qué sí, bueno. Sí. Bueno. No sé si tocan con él. No. No, creo que no. No, creo que no coincide, me parece. Ellos tocan otro día. Otro día, sí. La verdad es que, bueno, la verdad es que un pedazo de festival que lo hacen ahí lo pasa. En la Rockla. Lo malo es el transporte para la gente que no tenemos coche y tal, pero pero el sitio... El sitio creo que está muy bien, sí. Según me han comentado, está bastante bajo, pero bueno. Disparaste. Venga, voy. Hijos de King Kong y Yardi Yaguasi. Están en el Gruta 77, en la calle Cuclillo número 6, Metropuerto. Se abre a las 9 y media, anticipadas 10, taquilla 13. Y luego está el Woken Metal Battle Spain 2025, que estarán el viernes 28, For Coppola, May, Murmur, Prom Kings y Voice Legion. Eso. Y el sábado 29, Democracy, Dryade, Rise, Scars of Oblivion y Suru, los aquí presentes. Entonces estarán en la sala Rocklab, calle Constantino Lobo, sin número, en Coslada. Anticipadas 12, taquilla 15 y el bono de 2 días 18 euros. Se abren las puertas a las 9 y se comienza a las 9 y media. Y luego el sábado 29 estarán Romeo y la Ley de Mantua, que ya hemos dicho antes, en el Perro de la Parte, atrás del coche, calle Puebla 15, metro Gran Vía Callao. Se abre a las 9 y anticipadas son 10 euritos. Y luego Blue Wine Band. Y Malas Conductas están en el bar Cafetería del Palco, en el Centro Comercial Paracia Hielo, en la calle Silvano 77, metro Canillas. El parking es gratuito y la entrada son 10 euros más consumición. Así que todo eso. Una consumición, qué guay. Está chulo. Y vamos, si queréis ir, podéis ir a ver a Suru, que van a estar ahí en la Rock Lab. Ah, sí. Con todas esas bandazas ahí, a mover los cuellos, sí, unos cuantos circle pin, ¿no? Que se llama. Sí, ¿no? A los escasos Oblivion los hemos visto una vez y te acuerdas también. Cómo se quedaba el cantante, madre mía, con el cuello como lo movía. una vez casi... Madre mía, se va a descuajar y se va a descuajar el cuello ahí. ¡Dios mío! Sí, sí, la verdad es que... Parece un ventilador aquí. La verdad es que sí, parecía... Sí, sí. Bueno, pues vamos con la música de Suru y ahora hablamos, ¿vale? Con vosotros y vosotras. Vamos con ello. Suru, que suene aquí en el programa. Vamos, que suene este Purgatory. Que suene. A ver, ¿quiere sonar o no? Sí, suena. We'll be right back. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Y ese quién era? Ah, no sé, sería mi primo, yo que sé, Estela, no lo conozco. ¿Tu primo el de Zumosol? El de Zumosol sería. Muy buena, ¿qué tal, Purgatori? Buenas noches, Estela. Purgatori, sí. No, Purgatori era el tema. Purgatori el tema, ella es Uru. Ella es Uru, Uru. Eso es más fácil. Hombre, más fácil. Además es un nombre cojonudo de pronunciar, Estela. Es total. Facilísimo. Porque hay otros nombres por ahí que para pronunciarlo, joder, es complicado. Pero Suru es fácil, ¿eh? Cuatro fácil letras. Mucho. Somos gente sencilla. Sí, sí, se ve, se ve. Se ve, se ve, se ve. Se nota, se nota en el ambiente. Se nota en el ambiente, y muy nobles. Sí, sí. Se palpa, se palpa. Se ve, se ve. Buenos profesionales y mejor personas. Hombre, claro. De lo mejorcito. De Segovia, Toledo, Madrid, de todas partes. De todas partes, hombre. Ahí está, ahí está. Ahí está repartida la banda. Ay, pues sí. Bueno, y además, bueno, además ya lo hemos visto con Showgate. Sí, con ahí Showgate, dándole todo con su bajo. Con su bajo. La verdad es que, bueno, lleva ya 300.000 años de la música, ¿no, Eva? 25 ya. Joder. Casi acércate nada. Al micro, acércate al micro. No. Acércate al micro, guapi. Que no 25 no años en la música, perdida en el metal. Y parece que tiene 18, mírala. Sí, ay, qué amor, te adoro. Sí, mírala, mírala. Yo cuando la vi, uy, qué chica más joven. Sí, sí, parecía. No, en serio te lo digo, ¿eh? En serio te lo digo. Se conserva bien, ¿eh? Sí. Te has hecho un pacto con... con Jack Daniels, el pacto. Con Jack Daniels. Es que ahí eso conserva mucho, ¿eh? Sí, no, hay gente... Bueno, la gente... Jack Daniels conserva mucho. Los rusos lo usan mucho, ¿eh? Al Lemmy se lo puede decir, eso, ¿verdad? Escuela, bajistas, es que al final... Claro. La escuela. Bueno, y tenemos aquí a los otros dos miembros de la banda que podéis hablar, ¿eh? Pues no, sí, come, no, si no eso... come, ¿no? Y presentaros. Si quiere ella, luego vas a tomar algo y ella se queda aquí explayándose. Y qué hacen, y qué tocan, y qué... Y todas esas cosas. Y todas esas cosas, y cómo es tu vida, y qué tal la vida, y... Yo, por ejemplo, yo no toco nada, no soy músico, yo solo canto. Que oye, es pues eso ya es algo, importante, tú. Es un instrumento importante, ¿eh? La voz también. Es un instrumento importante porque si no... Si claro. No, hijo mío, a ver... Iban a hacer esto sin mí. Hay que ver. A ver, hay que ver, bueno, pero... Hay que ver, sí, sí. Hay que ver. No, pero es un instrumento también importante. Porque sí, era una broma. Porque el día que falla la voz es una putada. ¿El día que te falle la voz así? Mira, hubo una vez un concierto de una banda que se llamaba... Sacrofobia. Que lo vi en Alcorcón. Y el cantante no pudo cantar porque no funcionaba el micro. Y es una putada, ¿eh? Un grupo de... Pero no estaba fónico, es que no funcionaba. No funcionaba. Ah. Pero no cantó. No. Es nada más que presentaba las canciones. La siguiente canción, hostia, todo tema instrumental. Tiene que haber una solución por ahí, ¿no? Sí, digo yo, ¿no tenían por ahí alguna cosa? No tenía. O sea, tenía un micro. Solo tenía un micro en la sala y ya. No tenía nada. Hostia. No. Eso no era A esa sala no hay que ir. Eso, pero bueno, a ver. Bueno, ya no existe esa sala. Normal. Normal. Si no tiene eso, ya ves. Claro, y claro, los del miembro de la banda dicen, joder, es que no nos da tiempo ir a llegar al local de ensayo y coger otro y tal. Y al final, pues, se quedó sin cantar el cantante. Un fastidio tremendo, ¿eh? Sí. Bueno, porque toda la ilusión del mundo que pone en cantar ahí... Sobre todo la ilusión, es lo que tenemos los cantantes. Vivimos de la ilusión. Sí, sí, porque para cantar así como canta aquí el mozo, madre mía, no sé dónde la sacáis. Mucha ilusión, claro. Muchísima ilusión. Mucha. Exactamente. Porque yo he visto a más de uno y a más de una que, joder. Claro, hay que tener ganas ahí. Hay que tirar un poquito, sí, hay que tirar sí. Ahí bien. Claro, hombre. La cantante de Irán ya, tú la ves así y dices, ¡ay, qué dulce de niña! ¡Joder! Sí, sí. ¿Qué oye? Te asustas. Hay muchas cantantes ahora que cantan gutural, ¿eh? Sí. Porque una vez se puso de moda las líricas, cuando Nightwish y todo esto, ahora claro, sí que... Sí. Ahora hay mucha más tralla. El otro Diva día satánica, tocamos creo, con Blindness Allowed, que tiene una cantante que además mola, porque era un rollo de una chica jovencita. Uy, menuda voz tenía, ¿no? Tanto la parte más lírica, melódica, con la parte súper bruta, gutural. O sea, impecable la tía. Mola ya ves, muchísimo eso. Ya ves. Da gusto, ¿eh? Que haya chicas, que haya mujeres que os sí. Que estéis en ahí. Exactamente, es muy importante. Cada vez que hay más, ¿eh? Es bueno. En ese concierto, las tres bandas que tocamos, que también tocamos con Rise of the Shadows, En las tres bandas había tías. Uh-huh. Guay, guay, guay. Sí, mira, cuando estuvimos ahí en la Reviv, el Día de la Mujer también. Ah, sí, el Día que eran la mujer, todas sí. mujeres, ¿verdad? Sí, el grupo. Amaro, Coven y ¿quién era otro? Ah, esto... Sí, Sunset Boulevard. Sí, que venían de León. Sí. Que venían de León. Y luego otra banda que la habían puesto porque se había caído el otro grupo. Y ah, sí, también. Y no me acuerdo el nombre ahora, pero sí. Bueno, luego lo he Bueno, el caso es que como era el Día de la Mujer, pues todas las bandas tenían su... Una mujer o dos. Pero el Día de la Mujer es todo el día. Pero bueno, no es sé, todos los días. Lo que pasa es que ponen un día por poder celebrarlo, pero... Da igual, si está claro que hay que reivindicarlo los 365 el otro día del año. Vimos a Leyenda y los que estaban anterior llevaban una chica en los coros. Ah, sí, también, sí. A los Black Notes tenían una chiquita en los coros, muy joven. Sí, muy joven, sí. Sí, no, estaba bien, porque ya te digo que mola. Oye, más mujeres al poder, como Eva, así, un poquito, que se vea. Y normalizarlo ya. Por favor, ya. Ya prácticamente está normalizado, ya se ve como algo cotidiano. Ya, no sé. Sí, que ya estamos en otro siglo, que eso... Sí, ya se quedó... Que los otros siglos ya no existen. Eso ya se fue a la historia. Totalmente. Totalmente, sí, sí. Exactamente. Y bueno, ¿quién es el otro miembro de la banda que tenemos ahora aquí? Pues... ¿Cómo te llamas? Sí. Me llamo Paco. ¡Y soy batería! Mecánico. Hago cosas de mecánica. Me mola ahí mogollón, la de mancharme y todo. Bueno, yo soy Héctor, toco la batería. Y da golpes a la mesa. Y da muchos golpes a la mesa y soy el peor compañero de trabajo que puedo ser. Luego es el... ¿Cómo es? El Esquirol, ¿no? El Esquirol. Que no. Héctor es una bellísima persona. Es un amor. Gracias. Es verdad. Hay que reivindicarlo siempre. Exactamente. Buen rollo, ¿eh? Bueno, faltan, buen rollito. Y nos faltan... Nos falta gente, ¿no? Nos faltan los dos guitarristas. Sí. Miguel y Dani. Miguel y Dani. Miguel, que bueno, pues por temas de... Sí, se entiende. Es normal. Es lo normal. Que a veces, oye, se entiende. Igual de importante la banda como somos nosotros tres. Claro, creo que sí. Tenemos el mismo peso específico y bueno, no hay egos. Exactamente. Eso es bueno, que no haya egos, por favor, ¿eh? Bueno, yo un poquito. Uy, bueno, tú, bueno, a ti se te ve. Pero es su labor como cantante, claro, si no me aburre. Es obligatorio. Esto lo enseñan las escuelas de cantantes. Sí, ¿no? Sí, a subir. Las escuelas de cantantes lo dicen, ¿no? Es una asignatura, de hecho. El ego. Lo sabemos y nos mola. O sea, es decir, lo dejamos porque... Ellos lo disfrutan también, ¿eh? Sí, no sí, hombre, sí, por sí. supuesto. Por supuesto. Siempre hay que solo decir que yo valgo, coño. Hombre, no, claro. Y que la música no decaiga y esas cosas. Bueno, vamos a poner otra canción de vuestra. ¿Qué canción nos apetece? Porque hemos puesto la de Purgatory, uh-huh. En inglés. Está sonando en Invincible la hora. No sé si lo escuchamos nosotros o... Sí, hombre, sí, está sí, sonando. Se escucha. Sí, está sonando, sí. Pues no sé, ponemos... La verdad que todos los temas de este disco son temazos. O sea, uh-huh. que... Cualquiera que pongas... Pues, pues mira, ponemos esta, por ejemplo. Venga, esta. Esta es la buena, Vale. Él si hablan de Satán y esas cosas, le encanta. Pues no. La verdad que no hablamos de Satán. No, no habláis de Satán. No, hablan de otras cosas. Hablan de otras cosas. Otra cosa más en tías. Oh. Exactamente, aunque Purgatory parece que está hablando de Satán. Es el Purgatory no. ahí, ¿no? Claro. Álvaro parece un metalero rudo, pero en el fondo es una persona muy sensible. Claro. Y es muy despectivo. Haces palabras de amor, ¿no? Entonces. Yo, según me levanto, lloro. Lloras, ¿no? Me ducho. Y vas llorando, ¿no? Por ahí. Y ya voy a trabajar. Sí, sí. Y en el viaje lloro también. También un poquito, ¿no? Miras por él cuando vas en transporte público, miras, te quedas mirando. Siempre llueve en lo del tren. El horizonte, qué bonito. Ay, me dan ganas de llorar ahora mismo, ¿sabes? Bueno, estoy emocionando. Bueno, vamos con esta canción. Yeah. Aquí están delusionando cuando tocan en directo esas cosas. Sí, sí, esas cosas. Bueno, hombre, tocan uno el fin de, así que... Tocan el fin de, así que... Así que... Ahí a la Round Lab, podéis ir. En Conlada. En Conlada. Y si no, ¿tenéis alguna otra más cercana? No. Más cercana de... Más cercana no, después, de aquí. Perdón. De aquí. Después, digo, una después. Después de esa, si tenéis otra por aquí. Tenemos no, un acústico. Un acústico, ajá. Ahí va. Que la fecha es, Álvaro, suéltalo. 20 de junio. Ah, 20 de junio. 20 de junio, viernes. Ajá. Sí, vamos a hacer algo especial. Es un pues, acústico. Ajá, es un acústico. Imaginaos, sí, sí. Una banda de death metal haciendo un acústico. Pues, bueno. Eso hay que verlo, ¿eh? Eso hay que verlo, ¿eh? Nunca en mi vida he visto una banda de metal de estas. O sea, de black metal o de algo así en acústico. En la vida. Mira, va a estar muy guay. Va a ser en la Reina Lagarta, que está en tribunal. Ajá. La entrada es gratuita. Uh-huh. Pero no, bueno. Malasaña, ¿no? ¿Perdón? Pero Malasaña. Sí, Malasaña, sí, sí. De toda la vida. Sí, Malasaña de toda la vida. Lo digo por el tribunal, por la referencia del metro, para la gente metro, que viene a vernos que no es de Madrid, que es la manera más fácil que tienen para llegar, orientarse un poco. Y la verdad que, bueno, pues tenemos muchas ganas. Suro en el pasado ya había hecho acústicos. Uh-huh. Y bueno, pues es un poco retomar la idea y ver, uh-huh, además el entorno. No sé si conocéis la Reina Lagarta. No, es un no, sitio no, perezoso. Es un rollo circus, freak show... Con un color muy rojo, jaulas, cuadros, maniquíes, o sea, es todo, es muy mágico, o sea, entras y realmente te metes en otro mundo. Y queríamos aprovechar eso para transmitir un poco el vibe que tiene Suru. O sea, Suru, uh-huh, le quitas la distorsión y le quitas la parte de metal, queda esa parte un poco estrambótica, rara, diferente, ¿no? Uh-huh. Y creemos, bueno, pues que puede parejar bastante bien con nuestro sonido. Pues tiene que estar bien eso, ¿eh? Debe estar chulo, porque mira, pues los tiene May, que estar chulo, los sí. May, por ejemplo, también lo han hecho en acústico. Ah, es verdad, ¿no? Sí. Los hicieron May acústico también ahí por la Puerta de Toledo, sí. Por la Puerta de Toledo, sí. Sí, sí. También es otro grupo. Es que verdad. También, que va, que, bueno, no coincidí porque tocan el día anterior, me parece. Ellos sí. Tocan el día anterior, sí. Tocan el día anterior, que también nos hemos visto en el Barracudas también, en directo y tal. Bueno, pues Barracudas es que están pasando un montón de gente, ¿no? Es que es una sala que, bueno, 30 años que llevan. Sí. Además, yo creo que es una sala de referencia para nosotros, porque allí era como venimos a tocar a Madrid y vamos a Barracudas. O sea que para nosotros es un sitio bastante, bastante especial. Nos gusta, uh-huh, tocar allí. Uh-huh. Y está muy bien. Está muy bien allí, sí. De hecho, el año lo cerramos en Barracudas. Este año. Sí, uh-huh, sí, vamos a cerrar los conciertos de este año allí en Barracudas, uh-huh, en noviembre. Uh-huh. Así que. Y antes, pues, bueno, no sé si entramos ya en tema de conciertos o estoy adelantando o no sé. Aprovecha. Tú di. Bueno, pues entonces empezamos. Voy a engolar un poquito la voz para decirle, Eva, ¿cuándo son los conciertos? Los conciertos son todos en 2025, chicos. Héctor, meses y días, por favor. Pues el 29 de mayo, 23 de mayo. ¿Sí? Tocamos en Murcia, en la sala Spectrum, creo recordar que se llamaba. Sí. Con Exiler. Bandazo de Industrial, cojonudos. Pegadles una escuchada. Luego ya vamos a junio. A junio. Que es lo del acústico. Eso es, el día 20. Uh-huh. En noviembre, ¿no? En septiembre, ¿cuándo era Bilbao? En octubre vamos a Bilbao. Tenemos muchísimas ganas de ir a Bilbao. Sí. Muchísimas ganas. Uh-huh. Dios, qué ganas. Total. Es que me pongo bien. Uy. Sí. Y sí. Y bueno, ya estaría, hablamos de noviembre en principio para cerrar aquí en Madrid otra vez. La verdad es que nos ha salido. Parece mentira, ¿no? Por lo complicado que muchas veces encontrar conciertos y salas y tal. Uh-huh. Joder, y hemos tenido que hasta decir que no. Ya ves. Mira que no somos nuestros de decir que no. ¿A nada? A casi nada. Propone cosas. Propone cosas, y sí que es verdad que, claro, y bueno, tampoco puedes tocar, pues... No te puedo cerrar el círculo solo a tocar en Madrid. Claro, claro. Madrid es muy grande, pero también es muy pequeño. El círculo que nosotros nos movemos es un círculo pequeño, ¿no? Claro. Es... Porque luego la gente también se cansa y luego no va a los conciertos. Está claro. Porque tocas muchas veces seguidas y al final, el primero pueden ir, pero los demás ya. La verdad es que nosotros estamos teniendo, no sé si suerte o no sé, pero yo creo que cada concierto que hacemos aquí en Madrid viene más gente, ¿eh? Sí. Uh-huh. O sea que está respondiendo muy bien. Pues eso muy es bueno. El público. Sí, sí, en además. Hubo llenazo, yo creo. Sí. Hubo llenazo en Barracudas. Sí. Mm-hmm. O sea, tres conciertos en tres meses que llevamos, con el próximo que vamos a dar el sábado que viene. bastante bien, y lo que dice Álvaro, cada vez un poquito más. Pues y además, eso es bueno, que vaya la gente. Impresionante. Y que os vea y que os conozca. Es... La gente se lo disfruta y... Sí, sí, disfrutan muchísimo y se lo pasan muy bien. Pues eso es importante, oye. Sí, además es que hay una buena escena, que es lo bueno, que hay buenas bandas. Lo que hablábamos antes, que poquito a poco se va formando. Además tenemos también nosotros 3 o 4 conciertos pendientes por España, que cuando se materialicen los anunciaremos. Pero eso, que poquito a poco ves que esto empieza a rodar. Parece que la pandemia, que impactó tantísimo a las bandas, paró discos, paró giras, paró explosiones de muchas bandas, parece que estamos saliendo de ella como tirando hacia arriba con una fuerza impresionante todas las bandas, y que hay muchas ganas, muchísimas ganas, de todo aquello que al final el destino te quita, ¿no? Pues de repente ocurre esto, pues no puedes hacer nada. Y parece que lo hemos cogido todo el mundo con ganas. O sea, todo el mundo está a tope y a mí me encanta. O sea, me encanta ver todo tan potente. Exactamente. Bueno, ya la pandemia no volverá. Así que eso no volverá jamás. Eso ya. Quita. Uf. Eso es pasado. Eso ya. Habrá otras cosas. Habrá explosiones. Habrá otras cosas. Hay que ir preparándose, majos. Hay que ir prepararse. Preparaos el papel higiénico, que viene chungo esto, Madre mía. Y la levadura para hacer pan. ¡Hala! Pero todos esos que tienen los búnkers, si no les va a ver, de nada les va a servir el búnker. Si es que la tierra está por abajo y el búnker se puede, exactamente, está por encima y se puede destrozar también el búnker. Por mucho búnker que ponga. A ver, lo que sí que está claro, y volviendo un poco al tema de la música, lo que sí que está claro es que hay una muy buena salud musical en España. Ah, sí, hombre. Muy buena salud a todos los niveles, a todos los estilos. La gente que, bueno, la gente que escucha metal, que no es metalero, se piensa que esto es... y vuelvo un poco al ejemplo que estábamos hablando de esta chica, de la banda esta que tocamos en Barracudas, que no me acuerdo. Sí, Blindness Allowed. Esta chica es cantante, o sea, realmente no es una chica que se ha puesto ahí a pegar 4 voces, o sea, esas, no como yo. Que se le ocurra ya. Él no se le ocurra, ¿no? Que yo no tiro piedras a mi tejado, Era broma. Pero sí que es verdad que hay gente que está realmente, bueno, que no va de paso. Que gente que está muy, muy, muy metida con este rollo y que, joder, y que da gusto ver la salud que tenemos con la música y que es una pena. Es una pena que no haya más empuje. Hablamos del metal, hablamos de tantas otras músicas. Bueno, aquí podemos... No quiero abrir yo el melón aquí de lo que se escucha, lo que no se escucha, lo que se consume, porque podemos estar aquí toda la noche, pero sí que, bueno, que merece la pena decir que joder, que no tenemos nada que envidiar a otros países. Ni de coña, vamos. Pero ni de coña. A nivel técnico, a nivel... de producción, a nivel de calidad, a nivel de frescura, de todo. O sea, vamos, yo lo que nos vamos encontrando, grupos que vamos viendo, y es cojonudo, la verdad. Es cojonudo. Sí, porque antiguamente, por ejemplo, sí, los grupos tenían calidad, pero lo que es los discos sonaban como el puto culo. Y no había proyección. No había redes sociales, no había todas las cosas que hay ahora. Entonces... Es que cada vez ves más festivales de estos internacionales que suceden en España, ¿vale? Que cada vez cuentan con más bandas nacionales. Sí. O sea, cada vez tienes más grupos hechos aquí, que son de aquí, que sobre todo, más importante, que cantan en castellano, que cantan en galego, en euskera, en catalán, en valencia. Que están aquí, que tenemos, empezamos a creérnoslo, de repente decimos, cojones, pues es que, ¿por qué no? Si somos igual de buenos o más. Tenemos aquí una lengua, mira, los Sutagar, por ejemplo, que cantaban en vasco. Berri Charra, para mí Berri Charra, a muerte, increíble. Daki Darriato, cantan en gallego. En gallego, sí. Bueno, yo estuve viendo a Los Tregos, que es un grupo de black metal galego, y cantan en galego, los estuve viendo, un bolazo impresionante, tocaron con Apsu, y bueno, se cayó la sala. Y eso me parece increíble. Eso hace 15 años no sucedía. Te miraban como alguien enfermo. Black metal y en galego. Bueno, pues toma, ala. Y si ya entrabas en el vasco, ya. Bueno, ahí está. Toda la semilla de sociedad alcohólica y todo esto, pues poco menos que tarra, claro. Sí. No sé lo que cantas, pero eres etarra. Sí. Da igual, pero. Te ponen la cruz. Además, siempre la mirada externa. Sí, sí. ¿Sabes? La mirada externa. Nunca era la mirada interna. Entre bandas, yo creo que siempre ha habido una salud muy buena. ¿Cuáles eran los chiquitos catalanes esto? Inmoneres. puede ser. Ah, sí, cantan en que catalán. Ellos cantan en catalán. En catalán, sí. Y vamos, perfectamente. Y ya está, porque una lengua más que tenemos y hay que aprovecharla. Tantas tonterías con eso de las lenguas, de verdad. No sé. Mención especial a Antonia Font, ¿vale? Perdón. El Milo Poppy ha vencido, pero... Pero eso, con tantas tonterías que están ahora con ahí... Pero sí, con lo rico que es el castellano, el euskera, todos... Si sí, para tomarnos cuatro cañas nos entendemos todos. Claro, al final de esto va la vida. Pero o sea, además, luego vas a ver a otros que cantan en inglés y no los entiendes nada. Como y te da igual. No, vosotros no. Yo hablo de dinosaurios del metal. ¿Sabes? Yo no hablo de vosotros. Yo hablo de dinosaurios del metal. Un poquito de dinosaurio, pero aquí somos ya, ¿eh? ¿Sabes? O sea, tipo no, ACDC y estas cosas. Que sea jovencita, que jovencita. No, usted. Pero que está bien, que vais a... Bueno, la gente va a ver bandas en inglés y no entienden nada y van... Pues también puedes entender el... Era una contradicción. Hombre, claro. Muy grande. ¿Sabes? Muy grande. Sí. ¿Qué? Eso es. Sí, sí, porque en inglés... muy bien, qué guay. Sí, muy no bien, sé qué, bonito, todo el mundo, sí, pero... lo tragamos, pero luego, sí, pues en catalán, por ejemplo, pues también mola. Pues sí. Euskera, coño, euskera es la hostia. ¿Ves? Me encanta el euskera. Ojalá supiera... No voy a decir nada. Yo me tengo un poco fuerte. Yo que solo hablo en la intimidad. No, pero... ¿Cómo vamos a ver el catalán? Hombre, claro. Pero vamos a ver, pero lo que estamos hablando de las lenguas que tenemos en España, yo creo que debería ser obligatorio conocerlas todas. Sí, pues deberían enseñarnos. O por lo menos tener nociones. Sí, pues, un andaluz sepa claro que sí, algo de catalán, algo de gallego. Sí, unas palabrillas. Pero sí que nos enriquecería. Pero sí, además pero estamos, bueno. Es riqueza. Claro. Y sí. Punto de pelota de cada literatura. Y lo utilizamos en aquí cada como... lengua. Tiene su rollo de su propio folclore, de su propia historia, de las cosas que se han enfrentado. Pero estamos aquí con el puto rollo de, no, es que en España hablas español, es que... Anda ya, por culo, hombre. Tronco. Anda aparte ya. La música sirve de conducto, o sea, al final, y supongo que aplicará a otros géneros, no solamente al metal, pero al final, a que le gusta la música y le trasciende si es en vasco, claro. En gallego... Una buena melodía te llega igual, en cualquier idioma. Y al final... Claro. Pues es uno de los valores que aporta la música, que al final si conectas con esto, ya, te da igual el idioma. Y si no, te buscará la manera de saber qué está cantando y cómo tú lo recibes, ¿no? Pero al fin y al cabo, la música es parte de esta, es parte de su grandeza, ¿no? Cuando pasó esto de Valencia, en las revueltas, llevaron a la chica que cantaba valenciano, y es que era, bueno, los pelos como escarpias. Es que cómo cantaba esa muchacha, ¿eh? Total, es madre mía. Más, es una melodía, te y llega, es que te era choca, tremendo además, cómo cantaba. Es lengua, es una voz, no es una guitarra, no es un bajo, sí, que te sí. pueden llegar, pero es una voz, es el clamor de algo humano que te está hablando. O sea, creo que hay mucho más contenido expresivo que literal en la comunicación, mi opinión. Y así funcionaría mejor el mundo. Pues sí, porque... ¿Y cómo habla esta chica, ¿eh? ¿Cómo habla esta chica? Oy, oy, oy, yo creo, la hemos fichado solo por eso. Ya no toco, hago playback. Bajo con playback, no lo he visto. Hay un tío detrás tocando, realmente. No lo he visto. Claro, tampoco no pasa nada, ¿no? Tampoco se oye. Ella está ahí, la muchacha, un poco, ¿no? ¿Hacemos un playback de bajo? Sí, ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Sí. Hay dos guitarras en la banda, y es que el bajo... ¡Claro! A ver, no sé si se oye, pero doler sí duele, ¿verdad? El bajo... Sobre todo en mi pecho. Duele. Es que se quejan porque, bueno, al parecer tienen los huesos delicados y mi bajo cuando les golpea a mitad del concierto les duele. Pobrecito. No, sí, yo no me he quejado nunca. Yo, tu bajo, mira, es un moretón. Tu bajo mi pecho. Sí, va a ser morado. Aquí he tenido un morado, pero no pasa nada. Durante dos semanas no pasa nada. Pero eso es el poder del metal. Tu bajo en mi pecho. Podría ser una canción, ¿eh? Tu bajo en mi pecho. Ahí, guapa, oye, pues no estaría mal esa, ¿eh? Al próximo disco. Para el acústico. Para el acústico me invento algo. Sí, ahí, sí, está claro. Una cosa bonita ahí de tu bajo en mi pecho, sí. Está claro. Bueno, el Suru se formó hace un montón de años ya, ¿no? Sí, en 2008. Joder, madre mía, sí. Sí, toma ya. En la época de Ulcamara y todo esto, madre mía. Sí, de hecho incluso tocamos con ellos. Con ellos sí. Joder, madre mía, sí, formaste ya hace bastante. En 2008. Madre mía. Bueno, Ulcamara los hemos visto, ¿no? Yo creo. Me suena. Sí, las has visto tú, Estela. Yo no. Ya, bueno. Yo he conocido a uno de Ulcamara que estaba en Uname también. Ah, sí. Que dice, bueno, voy a... Es que, hijo... Tú se aunque llevemos 10 años juntos, pero bueno. Sí, bueno. Antes vale, hemos visto cosas separados también. Hubo vida antes, ¿verdad? Hubo vida antes, ¿sabes? Que claro, claro. Hubo vida antes, exactamente. Pero bueno, sí. No pasan ahora juntitos. Sí, Lucamara es un grupo de ahí de Toledo de muy, sí, muy referente. Sí, sí, también. Sí, sí. Empezaron ahí a la par, que es Suru también. Bueno, y tú también, tienes un grupito en Toledo, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Dínoslo. Una banda así, se llamaba Suicidio Project. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, con lo que hablábamos antes, en la época del MySpace. O sea, ah, del MySpace, hostia. Que ya peinamos las caras. Casi nada. Pero sí, cuando la música, pues con el MySpace era la herramienta que había antes. Uh-huh. Era la primera red social, ¿eh? La primera red social. Sí, además se enfocó mucho a la música y sí, sí es verdad que te facilitaba mucho contactar con otros grupos y facilitaba el intercambio de conciertos y bueno. Sí, yo subía los programas ahí. Sí. En MySpace también, que tenemos una cuenta también, desgraciadamente pues desapareció, pero ahora sí, tenemos la otra que manera y antes, y es que antes de eso, joder, pensando en un grupo en Toledo, yo soy que encima de un pueblo de Toledo más o menos pequeño, y era imposible, más allá de tocar en los garitos que había alrededor, que conocías a la gente, o sea, tu proyección era cero, ¿verdad? Cero, sí, sí, sí. Cero, o menos de cero incluso. Uh-huh. ¿No? Y sí que es verdad que, bueno, todo esto, empezaron en MySpace, lo que fue luego Instagram, tal, tal, tal, y es una, joder, una exposición. Lo que pasa es que, claro, ahora estamos todos ahí, muchas. Estamos enganchados, ahí, estamos ahí, todos ahí, ahí. Sí, sí. Total. Sí, sí. Y parece que si no tienes esto o lo otro, no eres nadie. Es verdad. Madre mía. Madre mía. Ahora tú dile a la gente, oye. Que muchos dicen, pues yo no tengo redes sociales. ¡Hala! ¡Hala! ¡Estás muerto! ¡Hala! ¡Estás muerto! ¿No tienes nada? No. De ser una ventaja a ser un detrimento, fíjate. Sí, sí. Ya te tienen como el bicho raro. A lo mejor algunos dicen, no tengo ni WhatsApp. O sea, porque hay gente que lo hace, no lo tiene, oye. No lo tiene, sí. Y te tienen como el bicho raro, dice madre. El bicho raro, sí. Dicen, bueno, hay que respetar. Cada uno, cada uno. Pero también está bien ser bicho raro, ¿eh? Pues sí, sí, claro. La vida más sencilla. Sí, bueno, hombre, hecho, también hay mucha gente que se lo ha quitado por Artura. Por Artura. Porque a lo mejor lo tenían y lo han quitado y han dicho, mira, estoy harto del WhatsApp. Sí, sí. Sí, sí. Total. Sí, le llenaban de cosas, ¿no? Te le llenaban de cosas, entonces, claro. Te llenaban el teléfono ahí de cosas y dices, madre mía. De hecho, mira, yo no tenía redes sociales y cuando me volví a activar así un poco más en la música, en grupos y tal, me volví a hacer el Instagram, pero llevo unos años sin nada y vivía muy en paz, muy tranquila, ¿no? Y al final necesitas para yo quiero que mi música se escuche, claro. Yo quiero que mis proyectos lleguen, yo quiero que, joder, que estoy pegándome una currada con Sur Bestial, yo quiero que la gente lo aprecie, al final es un poco más que el deseo comercial, el deseo artístico, ¿no? Decir, cojones, escucha mi rollo, claro, al final es que tienes que hacerlo de esa manera y que está guay, conoces gente increíble, a mí, o sea, te pones a hablar con gente que nunca hubieses podido llegar a contactar de ninguna otra manera. Y es genial, es maravilloso, pero es cierto la dependencia. Que estás en el curro y dices, hostia, tengo que contestar esto, tengo que hacer esto otro. Tiene ahí un doble filo. Doble filo, sí. A veces es mejor dejarlo en... Mira, como cuando voy al gimnasio, ahí en la taquilla, ahí te quedas. Ahí te quedas. No, no, verdad, te llevas el móvil para grabarte, como... No, no, como además es que todo eso, pues, está prohibido. Allí donde estoy yo está prohibidísimo. Ni fotos ni vídeos. ¿Y los chavales estos mazas qué hacen entonces? Pues gimnasia. ¿Solo gimnasia? Sí, sí, solo gimnasia. Te lo prometo. Voy a ir al polideportivo de Aluche. Y entonces, un día, eso es verdad, porque eso será la primera vez. Pues te lo prometo. No hay nadie que tenga el móvil en por allí. Todo el mundo lo tiene en la taquilla o donde sea. Pero allí nadie tiene móvil. Yo he de decir que a mí me quitas el Spotify mientras hago ejercicio. Mira, me pego la profesora. Una hora en la cinta y me muero. La profesora. Bueno, la gente lleva los cascos, eso sí. Se ponen cascos, pero vamos, que lo del. Además pone ahí un cartel: prohibido hacer fotos y vídeos dentro del gimnasio. Ah, bueno, pero porque hay mucho enfermo por ahí, la vida y enfermo, sí, claro. El vestuario del porque gimnasio hay niños, que vio Getafe lo pone también. Y yo, pero ¿quién está tan mal y de es la que cabeza? Hay niños. Cuando yo salgo de esto, hay niños. Claro, no, entonces, claro. Claro. Pues a ver. El Spotify ya no usa CD, ya no. Ni no, MP3, la gente sí que escuchaba con los cascos, pero. Cuatro ni nada, ya eso ya. Que vayas al Spotify. Directamente. Tengo un tocadiscos y todavía compro vinilos. Eso hombre, voy a decirlo. Mi profesora, afortunadamente, le gusta el metal. Y entonces nos pone metal. Y nos pone rock y así, digo, qué bien. Haces el spinning a toda hostia con eso. Entonces, con ACC ahí. Sí, sí. Subida de Puerto Inmortal. Ya ves. Buah. Hace la gimnasia que no veas, ¿eh? No veas cómo te mueves. Ay, decía que de energía. O sea, quiero decir, sí. A mí me gustan mucho los estilos de música, pero al final, el metal. Que sí. Te da ese rito para arriba. Y esta mujer, sí, le gusta. Entonces te va poniendo las listas de Spotify. Además, hay un estudio por ahí que dice que la gente que escucha rock, metal, que son más inteligentes. Pues por supuesto. ¡Por supuesto! ¡Di que sí! Y es verdad. ¡Ay, ay! No me he inventado, es verdad. Ay, ay. Si escuchas death metal melódico español cantado en inglés, pues ya lo más. Y con trazas de Finés. Con trazas de Finés. Ay, Finés, toma ya. Guiño. Mira, pues al año que viene vienen Tarja y este y Marco. Mira, el año que viene. Sí. A cantar por aquí, sí. Ya lo he visto en un cartel que ya venía el año que viene. No sé por qué fecha era. ¿Qué cantarán? ¿Las canciones de Tarja o...? Pues no tengo ni idea, la verdad. No lo sé. Hombre, ¿qué tocarás? ¿De Nahuis sí o de ellos? Claro, no lo sé. De Nahuis. Hombre, ella cantará sus canciones en solitario, pero Marco y Itala, no sé. Claro. Pues hijos se han juntado. O sea, el grupo este que tiene con el hermano, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Supongo que cantará algo de eso. No lo sé. No sé. Bueno, Eva, ¿cuántos grupos llevas ya? Yo. ¿Cuántos has tenido? Un montón. Que vaya a recordar dos, Sabonet y Suru. Los últimos, ¿no? Sí, a ver, llevo, pues eso, al final pasas por infinidad de grupos, muy buenas experiencias. Lo único bueno, pues no necesariamente han tenido que llegar a algo, que ser conocidos o sacar discos. La mayoría de los grupos al final, desafortunadamente, quedan en la nada. En la nada, a nivel que se conozca, pero a mí evidentemente me han dejado una huella y un aprendizaje. O sea, llevo 25 años tocando y 25 años de romperme los huevos y de aprender muchísimo, de tocar con gente que me pega mil millones de vueltas y crecer gracias a eso. O sea, yo cada vez que llego a una banda procuro abrir bien los ojos. O sea, no me duelen prendas sin decir, por ejemplo, en Suru, yo soy la que peor nivel técnico tiene en su instrumento. Bien, y yo lo que hago es... Pues aquí no opinan lo mismo, ¿eh? Sí, es evidente. Pero, o sea, me gusta porque al final estoy tocando... Siempre pienso que estoy tocando con grandes. Con gente que... Eso sí. Grandes de tamaños, ¿o qué? Grandes de todo. Pero eso, al final, no sé. Sí. Creo que es un camino de aprendizaje. Sí. Es un camino de disfrutar, de pasarlo bien. Hay experiencias malas. Sí, hombre. Hay experiencias buenas. Claro que mis dos últimas experiencias... Son excelentes. Uh-huh. Son excelentes. Cada grupo me ha espabilado de una manera diferente. Uh-huh. Y bueno, la verdad que llega hasta un momento en el que dices, joder, es que si miro hacia atrás todo el camino que he recorrido, no me lo creo. O sea, tú esto me dices a mí hace 25 años, mira, vas a estar en 2025 sentada en una radio hablando de música y te preguntan hacia atrás de tu carrera y tienes algo que contar, yo no me lo creo. No me lo creo. Yo estoy encantada de simplemente poder hablar. Mira, el otro día, Chus Bixtert, de los Phantoms de Valencia, hizo una publicación en Instagram y puso una foto de su primer concierto, los 18 años. Y le comenté, le dije, mira, le envío un mensaje. Me ha venido mi reflejo de mi primer concierto en la Kelly de Sanse, que era la Casa de la Juventud, que éramos todos punkis, con 16 años, tocando 4 covers de Green Day. ¿Sabes? Así empecé, se fue mi primer concierto. Recuerdo que me cubrí con todos los abrigos, estaba temblando de miedo, me entró el terror, yo cantaba, tocaba la guitarra y dije, yo no puedo con esto, me tapé con los abrigos, me tuvieron que sacar y di mi primer concierto, y ese fue mi primer concierto y lo recuerdo también como el que di el otro día. Para mí eso es acojonante, poder pensar en mira, eso. Mira, el otro día compartí a Alejo Jiménez también un vídeo de cuando él estaba en Saratoga, ponía 2004 o así. Dices, buscando en YouTube o no sé qué, he visto este vídeo. Dice que bueno, es tiempo, no sé qué. Y claro, pues eso, del año 2004, cuando él estaba en Saratoga. Es que los primeros conciertos... ¡Madre mía! Es que las primeras veces nos acuchó. Yo también me acuerdo súper, súper bien de mi primer concierto. Y es más, pagué el pato de primer concierto como batería de no llevar alfombra. ¡Ah! ¡Ay, va! ¡Se te ocurría! ¿Por qué lleváis alfombra, hostia, por cierto? Vaya, ay, porque si no, el bombo se te va allí. Para allá, ¿no? Para el otro lado. El pasaporte se pira. Entonces, Menudo concierto le pegué al que tocaba el bajo porque le sentí otro concierto con el pie puesto en el bombo. Para que no se fuera. Sí. Pero aún así, bueno, lo recuerdas como lo tienes, ¿no? Como dice Eva, ¿no? Lo tienes ahí como súper presente. Sí, como, claro. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué cojones? Sí, como la primera vez que, como cuando pierdes la virginidad, pues lo sí, mismo. Esto es igual. Y además, yo creo que el primer concierto es el que dices, ¿esto me gusta o no me gusta? Yo creo que es el que siente de yo estoy aquí por algo y esto es lo que quiero hacer. Sí. Y si no, pues déjalo. Además es que se nota ahí el nerviosismo, el ¡ay! ¿Lo haré bien? ¿No lo haré bien? Pero sí. Bueno, luego al final sale fenomenal. Que de repente gente te mira, ¿no? Que estás la gente te está mirando todos así. Los días con tus colegas, ahí los tres en la sala, nadie sabe nada. Y de repente dices, hostia, que tengo que rendir cuentas. Claro. Que ahora tengo que demostrar que lo que me estoy creyendo es verdad. Claro. Ojo, cuidado. Claro. Tiene su mérito, ya te digo, tiene su mérito el poder tocar una banda. Bueno, no todo el mundo sabe hacerlo, ya te digo que... Yo lo he intentado, pero no... Me he quedado al otro lado. Se ha quedado lado, el micro. Exactamente, prefiero estar... Sí, también es necesario. Es muy necesario que estés lo aquí. He probado como cantante, lo he probado de varias con el bajo, pero no es lo mío. Como no es lo mío, pues digo, prefiero... Como batería también lo he intentado, pero tampoco. Y digo, pues mira, a lo mejor me quedo... Y hay gente, y yo lo veo que tiene el mérito, que no todo el mundo vale para ello, Sí, puede ser, es lo que te digo. Además, tú lo tienes que sentir. Tienes que sentir que esto que va más allá. Va más allá de, yo qué sé, de pues, como conducir el coche o cualquier, o prepararte la comida. Esto es... Sí. Notas que sí, que es otra cosa diferente a que hay en tu vida. Esto no es normal. Yo es que cuando veo los conciertos os veo mucho las caras, a todos. Y os mira cómo sienten ellos y cómo... Las caras que ponéis de, esto tal o cual. O de como o cuando no sale alguna cosa, ay, que o me se equivocado. Ha roto no sé qué, ay, que se ha equivocado tal. Hay que disimular siempre. Con pero, bueno, eso se disimula bastante, ¿no? Pero, no, pero hay algunos que no lo disimulan. Además, es muy típico bueno, otros cuando, se ponen mala leche, pero bueno. Sí, cuando terminas el concierto y estás pues, con los del grupo, joder, nos hemos equivocado en esto, ay, esto no sé qué, no sé cuánto. Y viene la gente dice, de puta madre. ¡Puta madre, está genial! Perfecto todo. Dices, bueno, cabe destacar que esto a Zulu no le pasa. Nosotros siempre perfecto. Bueno, se ha pasado, pero solo se dio cuenta uno. Sí, porque hay gente que ya conocemos y nos, cuando se bajan nos preguntan, oye, ¿pero qué tal ha sonado? ¿O qué tal esto o lo otro? ¿Verdad? El cantante. Okay. Jaime, el de... Ay, oh, joder, lo diré. Histeria, eso. El de aquel que estaba malito con la garganta. Malito, y digo, joder, pues menos mal que estás malo, majo. Claro. Si llegas a estar bueno, joder. Si estás bueno, entonces sí que canta. Dice, o sea, pero se ha ido bien, estoy bien, no sé qué. Sí, no, el pobre se ahogaba un poco porque... No, porque estaba mal con la garganta. Claro. Pero el tío ahí, cantando. Tocar con un bestiajo. Es un tema, ¿eh? ¿Eh? El día que no te encuentras ahí bien y dices, joder, es que encima ahora... Porque tienes que compensar el tengo que administrar energía con la subida de adrenalina. Exactamente. Porque, o sea, una vez... Yo por lo menos, una vez que estoy arriba, no hay marcha atrás. O sea, es todo o nada. O sea, o me bajo y me piro a mi puta casa, o lo doy todo. Y dices, hostia puta, si es que me encuentro mal, tal. Y dices, bueno, mira, pelillos a la mar, mañana ya me enterrarán, pero hoy hoy tengo que... Yo he visto a gente tocar con fiebre. Sí, con fiebre, sí. Y fatal. Y antes de la pandemia, cuando nos iban a encerrar, ay, que estamos con fiebre, que no sé qué. Y ahí, en un sitio súper canijo, y tú diciendo, uy. Mira, al final, luego, eso fue un no sé qué de marzo, y el 14 ya estábamos ahí encerrados. O sea que... Sí, nosotros tocamos. Yo creo que fue el fin de semana anterior a que nos encerraron, o dos semanas antes tocamos en Granada, o sea que sí. Fue como todo, pa, de repente, venga, adiós, fuera, adiós. De repente empiezas a... Yo el día que vinimos aquí a la radio, que creo que fue el último día, yo decía, yo voy a decir los conciertos, pero no sé si se van a hacer. Porque no lo garantizo. No garantizo que se hagan, yo claro, los voy a decir. Sí. Que se hagan ya no lo sé. Y no se hizo ninguno. No, claro. Ninguno. Claro. Porque ya y había un montón ese fin de semana, muchos. Y nosotros íbamos a ir a una red de prensa de síncope y tampoco, claro, ya se suspendió también, no, porque cortó, ya estaba la cosa muy ahí. Mala. Sí, y entonces, que vamos a ver a Synchronical, escucharlos, buenísimos, Synchronical. Y apunto. Nada, apúntatelos. ¿Qué son? Hacen? Buah, ¿qué hacen? Luego te lo pongo. Luego te lo pongo. Luego te lo pongo. Sí, bueno, ya te digo que hay buenas bandas aquí en este país. Es que, madre mía, si es que descubres cada cosa, si es que, madre mía. Los locales de ensayo están petados de bandas que... Mira, sí, los sí. Leyenda que le estuvimos viendo el otro día, aparte de 30 años, ahora se van a Estados Unidos. ¡Wow, wow! Y digo, toma, ¿sí? Ya, ¿ves? ¿Sí? ¿Ves? Y seguro que allí les harán más caso que aquí. Es lo mismo, seguro. Es que me van varios días allí. Eso está pasando mucho ahora, que grupos españoles que veíamos como imposible hacer una gira europea, por ejemplo, Exiler, los vamos a tocar, tienen varias fechas en República Checa, creo que en Alemania. O sea que ya, joder, Bloodhunter está tocando en China, creo, con Ginger. Uh-huh. Race to Fall se van a Japón, a no sé. Uh-huh. O sea, ya... los apátridas se han ido a Australia y Nueva Zelanda. Claro. Sí, allí y a Japón es que también. Hay como mucho apoyo entre bandas, que cabe lo que decía antes, ¿no? Que ahora va creciendo tal y cual, pero realmente no hay infraestructura. Los bares, las salas, cada vez te constriñen más, te dejan menos tiempo, tal y cual, pero fuera. Como que se está abriendo la mano otra vez. Por ejemplo, yo que sé, tienes a Bullseye. A Bullseye lleva desde el 91 haciendo death metal. Se van a Maryland, se van a Italia, se van a cualquier sitio y la reciben con los brazos abiertos. Uh-huh. Es verdad que es una bandaza, pero dices, cojones, es que tienen unas oportunidades. O sea, creo que es un poco romper la barrera hacia afuera, trascender esa frontera, que de repente Europa diga, cojones, espérate, que aquí hay una banda de España que lo está petando. Sí. Y te empiezan a escuchar. Y realmente se empieza a mover, empieza a avanzar todo. O sea, no es romper hacia afuera, tristemente es romper hacia afuera, porque hacia adentro al final estás como en un echo chamber, rebotas contra lo mismo y sobre todo te frustras mucho. Un montón. Por promotores, por salas que no cumplen. Igualmente digo, todas las que hemos tocado hasta ahora han cumplido de putísima madre, pero oyes historias de terror que las habéis oído vosotros. Las hemos vivido. Con promotores también. Sí. Y al final dices, joder, qué poco en serio nos tomamos algo tan sacrificado como la música. Yo trabajo de lunes a viernes en una oficina y ensayo 3 veces a la semana. Bueno, pues me dejo mucho más en esos 3 ensayos de 2 horas que la oficina, ¿verdad? Que la oficina todos los días. Nosotros conocemos de bandas que han ido allí a la sala y les han dicho que no se hace el concierto porque hay una fiesta de influencers. Pues la fiesta de influencer es más importante que ellos. Y los dejaron en la mismísima puerta. Porque necesitamos que alguien nos influya. ¿Sabes? Necesitamos eso a los influencers. Entonces, claro, los influencers era más necesario. Yo necesito cada día que alguien me diga lo que tengo que hacer. Que estás dos pedazos de banda, ¿sabes? ¿Qué me tengo que poner? Pero y lo peor de todo es que gente que venía de fuera de Madrid, que ya tenían su hotel y todo, para ver a estas bandas. Sí. Y las bandas se quedaron allí, en la puerta del sitio, para informar a la gente, que sí, lo dijeron por las redes en Madrid. En la sala Story, la sala Story. Que ya se vayan a la porra si quieren. Honestamente, estas cosas hay que decirlas. Sí. Estas cosas hay que decirlas. Y les dejaron, y ya te digo, que las bandas se tuvieron que quedar ahí un buen rato, por si la gente no se había enterado, de decir, oye, que no se hace. Y cosas así, ¿eh? Es que la Story esa tenía... Es que el dueño... Ya se lo hicieron a varias bandas. Eso, claro, ¿no? El dueño era el de la sala Macumba también, de la sala tal. Este, pues el dueño ha ido a la cárcel también, porque evidentemente, claro, tenía un montón de denuncias también. Hay muchos que se merecen. Adicional al metal, cárcel segura. Hay muchos que se merecen ir a la cárcel también. Sí, es que esa sala, madre mía. Si nos ponemos encima promotores. ¿Qué has dicho de Green Comet? He dicho Green Comet, algo de Juan Carlos. Green Comet, Juan Carlos de Green Comet, ladrón de bandas. No sé si le conocéis. Cuéntanos. No sabemos quién son. No, pues un promotor que, pues, no sé, parecía un tío serio que hacía giras, Hamlet, Vita y Mana y tal y cual. Nosotros fichamos con él. Creo que él. Algo he leído por ahí, sí. Sí, es que se han quejado muchas bandas porque, por lo visto, se ha hecho a muchas y desde hace mucho tiempo, además. Y pues eso, yo creo que ya lo que dije, que era como una especie de estafa piramidal, porque nos enteramos que hace 2 años ya debía dinero a una banda, estaba pagando a otras bandas con lo que sacaba de las nuevas, o sea que, y al final, claro, al final esto cae por algún sitio, eso se rompe y a nosotros nos debe por 1.000 pavos, creo que nos debe. Igual que Juan nosotros... Carlos, paga la coca, tronco. eso. Y igual que a nosotros a otras bandas. Sabemos que le deben pasta, incluso a salas les debe pasta, o sea que impresentables. Sí, conocemos a otro impresentable por ahí también, que no vamos a decir el nombre, pero sí, que hacía lo mismo, lo mismito. Yo te animo a que lo digas, porque estas cosas, mira, ¿sabes? Creo que, en la entrevista que tuvieron los chicos otro día que yo no pude ir, creo que Héctor dijo una cosa muy interesante, que estas cosas hay que decirlas, hay que poner nombres y apellidos a la gente que está estafando, porque al final nosotros somos peña ya mayorcita, tenemos nuestro trabajo, nuestra vida, bueno, te jode que te estafen 2.000 pavos. Pero lo que estábamos hablando antes, gente jovencita que está empezando, que de repente pone todos sus ahorros para un disco, para lo que sea, para intentar hacerse grande. Tú y a un grupo de chavales de 22 años les quitas 2.000 pavos y les jodes en la puta miseria. Porque lo primero es el golpe de orgullo. Y decir, mira, yo no me vuelvo a meter en esto porque no puedo soportar, no puedo tolerar esto. Entonces, creo que es importante decirlo con nombres y apellidos. Porque además, fíjate, nosotros cuando nos metimos con Green Comedy, el vídeo de Near to Fall fue algo que salió de esto, ¿verdad? ¿No? De como que nos pedía el hacer un vídeo para hacer la promoción y todo esto. Sí, bueno. O sea, para que es que con esto que ya no solamente decir, bueno, pongo un dinero para que me saques unos conciertos, sino que lleva una gestión por detrás de un trabajo, de que ya el dinero es lo de menos, es el tiempo. Sí, el tiempo, claro. Ilusión. Realmente fue el tiempo, lo que más nos jodió es el tiempo que perdimos, porque perdimos un año prácticamente. Claro, sí. Este disco que estamos presentando este año lo sacamos el año pasado. Y al momento de presentarlo teníamos un montón de conciertos, tal y cual, y no se puede hacer nada, porque este tío, pues, yo creo que dimos dos conciertos con él y se acabó. Pero muy impresentable. Muy impresentable, o sea, el tío. Y nos hizo perder un año entero de presentación del disco este. O sea que, aparte del dinero, es tiempo. Y la ilusión. Ya sabes que yo, los cantantes, vivimos de ilusión. De ilusión, claro que sí. Claro que sí. Hombre, claro. Sí, eso va a pasar también con el Mikel, que tenía la discográfica esta DFX Records. También estafó a muchas bandas, a Samandi, a un montón de bandas que estaban en esa discográfica. Mucho presentable. Uno que trabajaba con ellos, pues claro, rompió el contrato con él y claro, a la hora de pagarle, pues no le pagaba tampoco también al chaval. Y ya él ahora hace otras cosas por su lado y bien, pero el otro, pues es un presentable que te cagas. Y es que lo más curioso es que encima tenía su banda. Sabes cómo estás puteando. Exactamente. Es que pero lo del Green Comedy sí lo leí yo por ahí. Sí, porque algunas de las bandas afectadas que sí que hablaban de ellos, sí. Sí. Pero vamos, que me sé, no me acuerdo el nombre, pero me sé historias también. Por ejemplo, es algo que también me contaron, que tuvieron un rollo similar con otra banda. O sea, con otro promotor. O sea, historias de estas de terror te las encuentras por doquier. Y es que es una puta faena. Pues sí. Nosotros hay que decir que ahora tenemos una manager que es estupenda. Sí, luego hay otros promotores que muy bien. Que es genial. Sí. Este presentable que yo hablo llevaba a Dunedain, llevaba a Celtiberian, a Sylvania y a un montón de bandas. Y las ha dejado, es eso. Sí, que esa banda estaba en un nivel ya bastante alto. Una banda ya. Pero. Y bandas más pequeñitas, ¿no? Pero de todo un poco. Pero eso, se ha dejado y te has colgas. Y ha quedado un poco ahí en medio, repítelo, de nuestra maravillosa manager. Eso. A ver, esa maravillosa manager, por favor. Ángel A, caída del cielo. Un ángel ha llegado a nuestra vida. Pues mira, entra. Y no se os cuida mucho, ¿no? Con muchísima energía. Oye, Ángela, lo del apellido, ¿es de verdad? ¿Segovia o...? ¿Es de Segovia o eso es por fardar? Eso lo por... Dínoslo, vivo en la ciudad más bonita del mundo, que es mentira, pero bueno. No está mal. Vamos a perder 100 likes con eso, verás tú. Con Segovia. Pero la gente es maravillosa. Sí. Aterrizándolo. Pues sí, la verdad que anda como mogollón de energía y... la verdad que confiamos plenamente en ella. Pues estupendo, mira. Las llaves de... A la vez nos estafa. ¡Me cago en Dios! No, la pobre no tiene mucho que estafar. No, pobrecita, la no. La verdad que se siente como un sexto miembro. O sea, ha entrado con muchas ganas, nos está consiguiendo un montón de cosas, está moviendo el acústico, las fotos que tenemos también pensadas, todo esto lo está gestionando ella. Le está echando unas ganas, un currazo genial, o sea, súper agradecida de que haya gente que no es música y que cojones que se está dejando el mismo esfuerzo que la gente que estamos tocando en la banda. A mí, vamos, chapo. Te quiero, Ángela. Estás escribiendo, no veo desde aquí. ¿Alguien te envían besitos? Sí. Creo que esa es su foto, puede ser. Bueno, no sé, es que no lo veo bien. Bueno, es que para los oyentes lo están grabando en vídeo. En Instagram. Están en Instagram. A ver, me voy a acercar. Hala, acércate a ver. Para que la gente luego nos vea las caras. Yo soy muy feo, ¿eh? Yo ya tengo, no me veáis. No, no, a ti no te van a ver. Mira, están escribiendo, yo creo. Sí. Que ponen corazones, está, ¿no? Se está mandando. ¿O qué es eso? Besito. ¡No es apellido! No es apellido, ah. Sorpresa, ¿eh? Sorpresa. Que a lo mejor es de que vive allí. Y de que nos adora, que está encantada. Bueno, encantaría, que siempre se dice. ¡Ah! ¡Qué malo es! Lo de quedar bien. Ah. Lo de quedar bien, perdón. Claro, bien, el apellido no es verdad, pero su talento sí. Hostia, sí, decepción, ¿no? Decepción total. Que no sea su apellido. ¡Oy, oy, oy, oy, oy, oy! ¿Tú te apellidas Urusón, de verdad? Claro. Pues yo tengo apellido de país. ¿De país? De lugar. Y de cereal. ¿No? Ahora me voy a llamar Álvaro Toledo. Y, yo también. Y yo también. Y vamos a ser hermanos. Los dos bolos que tengo aquí. Los dos bolos. Pues ala, te cambias el nombre. Pues no estaría mal, ¿eh? Ya no, digo, mira. Ya. Anda que no hay gente con seudónimos, ¿eh? Anda que no hay. Eva Sandrés música. Es mi nombre real, lo juro. Ah, palabra. Uy, no sé yo. Palabrita del niño. Palabrita. Diablo, del niño diablo. Os lo juro. Palabrita, ¿no, Eva? De Alcobendas. De toda la vida, sí, sí. Bueno. Me siento más madrileña que alcobendense, decirlo. Madrid te absorbe, Madrid. Madrid es el mejor sitio del puto mundo. A mí me encanta. Lo siento pues mucho. Sí, pues sí. Mira, me encanta. He tenido la suerte de poder moverme mucho, tanto por Europa, sobre todo también por España. Sitios increíbles. Me flipa todo lo que tenemos en la península. Claro. Pero para mí Madrid es que tiene algo. Uh-huh. Tiene algo que me entra así por dentro, me agarra bien fuerte el alma. Y de verdad que lo siento muy dentro. Me siento madrileña de adopción, uh-huh, de espíritu, de una manera muy fuerte. He vivido en muchos barrios. Venga, sigue que Ayuso, estamos a esto de que nos lo pague me... Vamos, dale. Nos paga la gira. ¡Viva Madrid! A mí no me mentires, Ayuso, lo siento mucho. Libertad y cerveza. Pero tú no eres de Madrid. Yo soy Alcobendas, nací en Alcobendas. Ah, bueno. Y he vivido bueno. mi infancia en Alcobendas, vale, pero vale. Me vine pero a los te viste 20 años. A Madrid. Me vine hace 20 años a Madrid con los 20 años. Uh-huh. Y llevo 20 años aquí. Es, bueno, pero Alcobendas, situación de un barrio de Madrid. Ahora sí, ya es más barrio de Madrid, pero yo cuando era pequeña, aquello, bueno, cuando mis padres llegaron allí, Alcobendas era una ciudad dormitorio. O sea, a ver, sí, Alcobendas es había burros por la calle. ¿Eh? Había burros por la calle. Oye, cuidadito con lo que dices. De mi pueblo lo han dicho. Pero que era Toledo, tío. Cuando llegó el pocero, había burros por la calle, lo dijo él. Y era mentira. Es decir, que Alcobendas es la puta polla. Lo único que yo me siento madrileña. Pero Alcobendas, además, como ha crecido, como tal. Mm-hmm. O sea, Alcobendas es un sitio genial. Pero Madrid, es que es Madrid, nenes. Es que es. A ver. Siete estrellas. Uno soy un madroño. Madrid mola mucho, la verdad. Pero mola la gente mucho. Se pierde, ¿eh? La gente se pierde, ¿eh? Las carreteras, tantas carreteras y tal, al final. Hombre, se pierde porque no saben. La gente se pierde en todos los bares que tenemos en Madrid, que eso es lo poquito mejor. Eso es lo mejor de todo. También se pierden ahí. Nos han dado libertad y entonces vamos a los bares. Ahí. Claro. Ay, Madrid, qué bonito Madrid. Sí, sí, sí, señor. Pero pues bueno, sí. Tenemos también otras partes de España que también son muy bonitas. Toledo tiene cuestas, ¿eh? Joder, cuesta. Tiene cuestas, sí. Tenéis sí. unas cuantas cuestas allí, ¿eh? Están todas. Están de hecho, todas allí. Sí, sí, de hecho han puesto una escalera mecánica para subir. Sí, porque sí. Como... Por favor. Para los flojos de fuera. Para los flojos. Yo también lo utilizo, vosotros pero... Vosotros lo subís, ¿no? Rápidamente. Yo lo utilizo también, pero solo para dar ejemplo, para que la gente sepa que puede hacerlo. Sí, sí. Y, joder, Bilbao mola muchísimo. Me encanta Bilbao. Coruña. Coruña, nosotros hemos estado en Santiago. Coruña es impresionante. Coruña mola de putos cojones, tío. Me encanta. Vale, pero te pongas macarra para defender Coruña. Es que soy de Madrid. Es de Madrid, ¿qué pasa? Yo me quedo con Bilbao. Hala, cada uno con un sitio. Bueno, yo como he tenido familia gallega, pues Galicia está. También. Aunque soy madrileño, pero bueno, pero... Mi segundo apellido es Galego. Porque mi madre es gallega. O sea que también lo tengo un poquito ahí en el alma. Hombre, yo también tengo también. Era abuelos. Yo de Carrascosa, de Henares, Guadalajara. Y ladrar a Ávila. Y orgullosa. Y fenomenal. Lo importante es que en todas partes ladrada, de España sí, se come bien, ¿a que sí? Ah, que sí. Sí, es increíble. Ladrada es lo más. Claro que sí. ¿Te gusta que sí? ¿Cómo baja Henares, eh? Madre mía, cómo baja. ¿Cómo baja? ¿Cómo baja? Pues sí, sí. No, es que mis abuelos eran, mi padre es de Madrid, sí, pero mis abuelos eran de Sotillo. Mi abuela de Sotillo de Ladrada y mi abuelo de Ladrada. Y mi madre es de Carrascosa de Henares, en Guadalajara. Aunque sea madrileño. Mi madre de Talancón, de Cuenca. ¿Sí? También, sí. Qué guay. Cuenca, muy chulo. Cuenca es la hostia. También hay mucha cuesta. Sí. ¿No tenéis ahí un monasterio de piedra? ¿No? ¿No es ahí? Y unas casas que están ahí. No, de pero se sujetan, ¿no? Se sujetan, joder. Se sujetan, ¿eh? Las años que llevan sujetadas. Sí, sí, y los rascacielos ahí de Cuenca. Eso se ve por la parte de abajo. Sí. Sí, unos cachos que hay como. Que tienen 9 plantas. Sí. Y tienen, yo qué sé, 500 años, ¿no? 400 años. Impresionante, ¿eh? Como bueno, las cosas. Impresionante lo que tenemos. Viva Cuenca. Patrimonios. Uh-huh. Tenemos unos patrimonios históricos muy guapos, ¿eh? Fíjate que sí. Castilla-La Mancha en general es un poco basurilla, pero tiene unos sitios bastante guapos. Hombre, claro. Castilla-La Mancha es una puta mierda. ¡Castilla-La Mancha! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! No vas a poder hacer gira en el Castilla-La Mancha. Pero luego está Toledo, Toledo, que es la ciudad más bonita del mundo. Sí. Cuenca, que es la tercera. Después de Segovia, ¿no? Después de Segovia. Después de Segovia me tengo que ganar a esta chica. Sí. Ciudad Real es una puta mierda, a mí no me jodáis. Oye, tío, Ciudad Real, que hay en Ciudad Real. No seas malo. Yo la verdad que solo he pasado por Ciudad Real. Pero no hay nada, no hay nada. Pues mira, Buitre Humano, una gran banda, tío. Ala, mira, para que veas. Estamos hablando de las gentes. Algo ahí. Hablando de las gentes. Estamos hablando de Adamastos, que son lo más de Ciudad Real, por cierto. Toma. De Alcázar de San Juan. Ala. Sí, que no estoy hablando de la gente, estoy hablando de patrimonio. Ciudad Real es muy bueno. Ciudad Real es muy bonito. La ciudad es muy llana, muy tal, pero... Ciudad Real no es bonito, no me jodas. Ciudad Real no es bonito. Yo toco en Tomelloso, en un bar ahí, súper guay. Estuvo súper guapo. Claro. Así es que... Ciudad Real. Poco has visto tú de Ciudad Real. Anda ya. De paso. Sí. De hecho, perdonadle, es de Toledo, parar, perdonadle. Iba, ¿vale?, a parar a tomar algo en un bar y, me dije, y la gente de allí propia me dijo: no, tira, que aquí no hay nada que hacer. Vete de aquí. Vete a otro sitio mejor, vete a otro sitio mejor, me decía. Claro, es muy bonito. Nah. Racista. O sea. Los molinos también, ¿eh? Por ejemplo, en Castilla-La Mancha están los molinos de viento. Lo de consuegra. Sí, están guapos. Sí, no, sí están guapos. Sí, tienen cositas muy buenas. Campo de Cristal es Ciudad Real. Por ejemplo, el pueblo de Almodóvar, ¿no? Campo de Cristal. Ah, Campo de Cristal. Cristal, sí. Claro. Bueno, sí, hombre, claro. Pero en general, es bastante. Castilla-La Mancha. Sí. Abacete. Y no hablemos opinión de Extremadura. No me representa. Y no hablemos de Extremadura. No, oye, ¿qué cojones pasa con Extremadura? No, he venido aquí de hater yo. Está muy hater, ¿eh? Extremadura. ¿Tenéis familia de Andalucía? ¿Tenéis familia de Andalucía alguno? Bueno, sí. Entonces me callo. No, tronco, o sea, sí. Andalucía es que es bueno, la comunidad autónoma que más puto mola, o sea, no me jodas. No, ¿qué dices? Que es la puta polla, porque tiene un montón de cosas súper guays. Despeñaperros hacia arriba. Es lo que más mola. Corta, cariño, corta. Estás cortando ahí un montón de... Espera un momento. Murcia es la hostia. Y la gente murciana es la hostia. Porque tocamos ahí. Lo dices porque tocamos allí, cabrón. Bien. Murcia mola. Andalucía es la no polla. No está nunca, pero mola. Tiene que molar muchísimo. Por la gente. La gente es la hostia. Los murcianos son la hostia. Bueno, no sé si Ángela me estará criticando, me está diciendo que corte o deje de hablar. Granada. O sea, yo he pasado mucho tiempo en Granada. Y en Diviniendo, Granada es un sitio maravilloso. Málaga. Málaga es increíble. Málaga, sí. Joder, Huelva. Sevilla es muy bonito también. Cojones, Córdoba. ¿Sabes qué es lo que digo? Que al final, sí, que yo soy muy madrileña y muy orgullosa, pero dices, coño, es que al final te vas a sitios como Andalucía, que mola todo. Te vas a Euskadi, mola menos todo. Menos el calor que hace. El calor también. Almería calor, también está muy bien. Y aquella magia de la Cruz Campo aquí sabe bien. Y es verdad. Sabe bien, ¿no? Es que sí, porque unas saunas tremendas esa zona. Joder, tengo un colega ahí en Cádiz, en San Fernando. Madre mía, qué calor hace allí. Madre mía, qué saunas. Tú es que odias el calor, entonces por eso. Bueno. Porque eres el antiverano, hijo sí, mío. Sí, no, pero soy friolero, Estela. Tú, ya, como vienes del más allá, hijo mío. No sé de qué me hablas. Pues eso. No, pero igual últimamente hace mucho calor, ¿eh? Porque en los últimos 3-4 veranos aquí en Madrid. Sí, horror. Sí, buah, sí, ha hecho sartenes, mucho calor. Mira, sartenes. Ten en cuenta, claro, si tú quitas árboles, quitas tal, pues claro, que es el oxígeno de la... Total. Claro, al final, pues la zona, o sea, al final se... Todos son ya, todas las plazas, mira, por ejemplo, plazas, lo que han hecho en Sol, lo que han hecho en muchos sitios son muchas plazas que son líneas rectas de cemento, de piedra, que dices, es que esto es un puto horno, colega. Ahora quería poner como toldos o algo así. En vez de árboles, creo que deberían de poner quería poner toldos, ¿no? Anda, que también. Pues el toldo lo que hace es entra más calor todavía porque da el toldo y baja para abajo. Y generas botas, un montón de plástico, de desechos, plástico, de tal. Es que no sé, un toldo no. Bueno, pero alguien se lo tiene que llevar. Hombre, hombre. Algún amiguete, ¿no? Se lo llevará, digo. Claro, bueno, eso. Que ponga los toldos. Hombre, alguien tiene que comer ahí también. Y Burgos mola un montón también. Burgos. Ah, sí. Burgos, sí. Se come muy bien, ¿eh? Y se come muy sí, bien. Sí, sí. Tenemos que ir a Burgos, que no he ido. Oye, pues tenéis que ir a Burgos, ¿eh? Ah, mira, pues. Pues hay varios sitios, ¿eh? Para yo la pondría de tercera. Es la tercera ciudad que me gusta. Burgaleses, llamadnos. Queremos dar un bolo allí. Venga. Vale, pero llamadnos con tiempo porque queremos comer mucho. Exactamente. Tocar y seguir comiendo, por favor. Exactamente. Uy, es que lo de comer. Sí, sí. Me encanta comer. O sea, es buenísimo flipa. Allí. Vitoria. Nosotros también. Es que tenemos dos amigos allí, un matrimonio allí que, en Burgos. Cantabria. Que cada vez que vamos nos llevan a sitios nuevos. Sí. Y madre mía. No, que nos busquen un bolo, Estela. Uf, ahí, madre mía, sí. Es verdad. Pues allí hay varios sitios, ¿no? El Andén 56, me parece. Sí, y luego y no sé si hay otro cerca, más. Sí, otro que estaba cerca de la, bueno, de la catedral también. Que hay. Oye, nos pasáis los nombres luego de los sitios y les escribimos. A ver si me acuerdo. Venga, a ver si sale un bolo de esto. Me encantaría. Hostia, estaría súper. Yo sé que el Andén 56. Sí, el Andén 56, sí. Ese seguro, porque han tocado bandas así más. Claro. Tal, pero. Yo creo que sí. No sé si hay alguna más. Voy a cotillar otra vez. Venga, cotillar. Vosotros seguid. A ver. Nuestro corresponsal en las redes va a informarnos del estado actual de los comentaristas. A ver, contadnos algo. Y nosotros estamos en publicidad. compra el disco de Suru. Por favor. Por favor. ¿Está en físico al final o no? El Red Sun no, el Under the Red Sun no. Pero tenemos unas camisetas súper guapas que hemos hecho nueva tirada. Ah, bien, bien. Además, está muy bien. Las camisetas mola porque te las puedes poner y te valen para el verano, para el invierno, para la primavera. Mira, yo tengo una norma. Yo cada vez que veo un bolo, elijo un grupo y me llevo una camiseta. El fin de pasado fue esta. Fui el viernes a ver a los Napalm Healer, que todavía no tienen camisetas. Tengo la gorra del concierto de Vallecas, pero me llevé esta de Ethereum. Y el sábado fui a ver a las Motley Queen, que es una banda de versiones de Motley Crue, que son todo tías, que ahí toca mi coleguita Laura, el bajo, bajista como yo. Y bueno, fue un bolazo impresionante y también me llevo una camiseta. O sea, creo que es un recuerdo genial. ¿El claro, dices? Hombre, te llevas ahí. Hombre, es que está muy bien. Claro que sí. Ah, vale. Sí, Ángela, la manager esa. Sí. Que se pone en marcha. Ángela, que pone en marcha. Es que, pues mira, hay un. Le pasas el nombre ahora y mañana tiene bolo. Que se llama la Asociación de Heavies de Burgos, que ellos llevan muchas cosas de esas. ¿Asociación de Heavies de Burgos? Sí. Sí. Eso es maravilloso. Asociación de Heavies de Burgos. Y ellos organizan muchas cosas, ¿eh? Ellos organizan muchas cosas, sí. Mm. Hay un montón de asociaciones ahora que están funcionando muy bien. Están llevando muchas bandas en Mérida. Llevan muchas bandas allí. Mérida, verdad. Han llevado unos colegas nuestros también. Vamos, a nosotros les escribimos para ir a tocar y dijeron que para este año tienen completo todo. Sí, para el año que viene seguramente, para principios de año, y podemos tocar allí, pero sí. Y hacen todo el Zurbarán, que lo hacen en julio, ¿es, no? Sí, al aire libre. Y llevan tal, buenas bandas. Y gratis, ¿eh? Y gratis, y llevan un cartelón. Y llevan unos buenos carteles, ¿eh? Sí, sí. Y también meten a bandas más desconocidas también que lo que desconocidas, mola, más conocidas y más todo. Que las bandas y los fans al final son los que están moviendo todo el cotarro. Ahora hay un par de festivales para en pueblos de la España vaciada. Que son pueblos de 50 personas que no queda nadie. En la comarca lo mismo son 210. Y es que están yendo bandas y al final, joder, pues, oye. Y se vuelven los de los pueblos de alrededor. Porque sí, van, sí, van. Sí. Generas una especie de turismo interior. Me parece súper interesante. Me parece súper interesante. Sí, sí, sí. Yo estuve en un pueblo que era Sequera, que hacían un festival que era en Segovia. Sequera Rock. Y sí, la verdad es que venía gente de toda la. Sí. Tocó Síncope también ese día y tal. Y ya te digo, generó un montón de. Y encima tocaban bandas así también más desconocidas, que es lo que mola y tal. Sí, sí, sí. Yo sé que en Burgos, cuando fui a ver a Sauron, he visto ahí a Zenobia Dúnedain, un sitio que se llamaba La Fábrica de Tornillos, pero está Miranda de Ebro. Lo que no sé si seguirá estando. No sé, sí. Eso ya no lo sé. Sí, porque seguían haciendo cosas. Eso es hace mucho tiempo. Entonces no lo sé si ha estado o no. Sí, pero no, usted de la Asociación de Heavies de Burgos hace muchas cosas, eso se mueven. Exactamente. Ponéis en contacto. Ángela, toma nota. Toma nota. Exactamente. Y por cierto, que tocamos este sábado. No lo hemos dicho al principio, pero no hemos dicho nada. Pero hay que decirlo más. Sí, sí. Bueno, lo recordamos. Estamos ahí para la gente que le apetezca ir a ver a Suru en directo. Ah, bueno, sí. Y a cinco bandas más, o sea, es que va a ser una puta fiesta de cojones. Somos cinco total. Somos cinco. Cinco bandas. Cinco el sábado y cinco el viernes. Joder, o sea. Impresionante. Y además el bono es que son 18 pavos. O sea, es que merece muchísimo la pena, ¿sabes? Sí. Que la peña vaya, si es que de verdad que va a ser una fiesta tan. Porque además se va a llenar, porque aparte de toda la gente que somos de las bandas, toda la gente que viene a vernos, o sea, yo creo que. Creo que la experiencia va a ser impresionante. O sea, a mí me da igual. Al final es un concurso, ¿no? Estás en el Wacken a ver si pasas la final tal y cual. Pero es que yo voy pensando en la puta experiencia de estar ahí con tantos músicos, todos ya al piñón, a lo mismo, a pasarlo bien. Hay una comida que vamos a hacer todos juntos. O sea, es que eso ese es el rollo que me mola. Ese es el rollo que me mola. O sea, sí, todos pues ahí juntos. Lo de la fábrica de tornillos sigue estando, ¿eh? En Miranda. Sí, sí. Sigue estando, ¿no? Eso siguen estando. Sigue estando, bien, bien, bien. Aquí sale, míralos. Debes. Aquí están. Pues ya está. Apunta, Ángel. Pues apuntado. Sí, sí. Apuntado. Sí que sí. Bueno, vamos a poner otra canción del grupo. ¿Qué canción ponemos? ¿Del disco o en general? Sí, del disco. Es que lo otro es que no me deja abrirlo. Tú. No me deja abrirlo. Líder. La última. La última. Sí. Vale. Que es la gran desconocida y una de las mejores que está en el disco. ¿Cuál es? Western Life. Oh, vale. Wow, un temazo. Es un temazo. Temazo. Vale. Western Life, que es Life Epida. ¿Y lo otro qué significa? Western. Perdido. Desperdiciado. Sí, desperdiciar la vida. Desperdiciar la vida. Muy sentido todo. Todo de. Sufrir. De mal. Pero no se desperdicia, si estás todos los días haciendo cosas, no se desperdicia. Ya, pero es hay que el drama ser un poco que vende, triste. Tío. Claro. Somos Suru. ¿Sabes lo que significa Suru? ¿Tristeza? Si es que no puede haber otra. Claro, ahí está. Bueno, vamos con esta canción. Uy. Thank you. Bueno. Se ilusiona solo en una. Bueno. Bueno. Dice que solo toca en una banda. Bueno, es un instrumento, ¿eh? La voz es un instrumento. ¿Eh? Eso es. Siempre lo he dicho. El más delicado. Exactamente. El más complicado. Si esto no está... Exactamente. No funciona el resto. Claro, ahí está. Porque un batería puede tocar con una mano, pero... Y el bajo no se oye, o sea que al final... desenchuflado, ¿no? Que el bajo también es importante, ¿eh? Dentro de la música, ¿eh? También, sí, sí, por supuesto. También, también. Eso quiero creer. Hace... Exactamente, es que no sé esta gente que... Ah, es que los bajistas... Bueno, los bajistas valen también. Igual que el batería, igual que el cantante. Yo he visto algunos que tienen hasta cuerdas de colorines ahí con, que lucen la oscuridad y esas cosas. Claro. Yo no tengo presupuesto. Si alguien quiere hacer visto un bizu, yo, sí. Alguien hace un bizu, ¿no? Podéis hacerle bizu una Eva, ¿eh? Eva.Sandres, por favor. Kiss the money coming. Si más, queréis, pues oye. Cuanto más dinero llegue, ¿no? Hombre, hombre, por ya supuesto. Comprad camisetas de Suru, que eso va para cuerda de colores. Exactamente. Las tenéis a un buen precio, ¿no? Sí, están a 12 pavos. 15 pavos con el Purgatorio, el disco que tú tienes, y tenemos dos diseños. Tenemos una del Red Sun, Under the Sun, que es el último disco que hemos sacado, y luego tenemos otra más antigua, que es la que tengo yo, que me mola más. Es más clásica, más negro y blanco. Uh-huh. Tiene un rollo más metal. Uh-huh. O sea, que de hecho, bueno, las sacaremos el día 29 en el stand, como todos los días. Hemos agotado de manera brutal la anterior remesa. Esta es fresca, recién salida de la fábrica. Uh-huh. O sea, que el que quiera que... Uh-huh. Que se acerque y se pille una. Nos la pueden pedir también por, nos escriben al Instagram, al Facebook. Apañamos el envío. Apañado todo, venga. Exactamente, porque uh-huh. Lo pueden encontrar en todas las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Todas, sí. Todas las ideas para ver. TikTok de momento no, ¿no? No, no, es la única... no TikTok no. TikTok pero es, su, no. Es el TikTok como por franja de edad. Claro. O sea, para chavalitos, claro, y para gente mayor. Muy mayor. Tonterías ahí y tal. Tanti tampoco tenemos. Tanti no. 20 y ninguno mía. Tenemos 20 en no, general. No, ni 20 ni 30, no. Ya somos más talluditos. Badu tampoco, ¿no? Somos el 40. Nos vamos a hacer un perfil en Tinder. O sea, después ligar con toda la banda, ¿eh? Toda la banda, a ver. Estáis en el 40 y, en el, y estoy en el 50 ya. Mamá, mamá, yo no me metí en la música para eso, ¿eh? Yo lo hice para ligar, ¿no? Ay, madre mía. Bueno, ¿habéis ligado mucho o no? ¿Qué va? En concierto, yo creo que nunca. Yo nunca. Sí, sí. Yo creo que nunca. Lástima. Sí, te dan un besito en la frente con cariño. Como además, mucho. Como yo creo que terminamos sudados, asquerosos, no sé quién acerca de nosotros. No sé. Fuera, fuera, fuera, ¿no? Bicho, bicho, ¿no? Hueles mal, sí. Hueles mal, hueles mal. Ese cliché de que ligas con la música es totalmente falso, mentira. Es tontería, ¿no? Mentira. Si me preguntas a de Bogotá o a alguno de estos, me imagino que bueno, imagino, claro. No sé, bueno, eso seguramente sí. Es mayoritariamente, ¿no? En exclusiva, vamos a hacer una versión. No, no. Dar de Bogotá, los perros. De metal, eso somos cinco personas ahí arriba, una zumbadera de puta madre. Tú lo ves desde abajo y dices, mola mucho, pero qué puto miedo esta gente. Entonces yo creo que la gente no se acerca. Claro. Pues muy mal, hay que acercarse. Se asustan. Pero muy mal. Porque... Hay que acercarse, hay que ligar con los músicos y músicas. Hay que ligar con bajistas rubias, sobre todo. Por sobre favor. Todo, por favor. Aquí. Además, somos niños buenos. Que lo dijeron el otro día por ahí. Es verdad, ¿quién nos dijo eso? Lo vi. ¿Dónde fue? En otro podcast. Es verdad, niños buenos. Cara de niño bueno, sí. Sí, sí. Son una panda de cabrones que flipa, sobre todo estos dos, pero bueno. Mira, tienen cara los tres de buenazos, míralos. Eso es verdad. Buenazo, buenaza y todo, míralo. Menos el bicho. El bicho. El bicho. Sí. El bicho. Ay, oy. Soy más buena. Mírala, si tiene más rica buena, y más maja. Muchacha. Es envidia. Sororidad. Tenéis que verla ahí en directo, cómo toca el bajo. Eso sí. Claro, sí. Eso hay que reconocerlo. Tenéis que verla. Es brutal, ¿eh? Toca muy bien. Gracias. Tiene mucha energía. Uh-huh. Y te golpea con el bajo también. Toda la zumbadera para afuera. De lunes a viernes acumulas en la ofi y el viernes dice él por la noche os vais a cagar, vais a pagar vais a todas morir. Mis dichas. Exactamente, todo lo que he ido guardando. Hombre, claro. Total. Eso nos mueve, el odio y el rencor que acumulamos durante la semana. Rencor, eso, ¿no? Eso lo sacamos fuera. Los... Furia, ira, envidia, furia, todo lo malo. Toma. Humanos, ¿qué hacéis aquí? Gracias por pagar la entrada, pero os odio a todos. Os odio. A todos y a todas. No valéis para nada. Escoria. Sí, por lo menos. Pero yo tenía estado en un concierto de black metal y era como... Dentro y fuera del escenario era muy diferente, porque fuera como de puta madre, pero en el escenario era, sois basura todos, y era como, pues, gracias. Pues vale, gracias, ¿no? Por lo menos no hacéis como ese que fue, no, es que no me digáis quién es, porque será un reggaetonero, no lo sé. El caso es que fue al concierto y como no le funcionaba el micrófono, se fue a su casa. Por lo visto llegó tarde y cuando llegó no le funcionaba el micro y dijo, me voy a mi casa. Cuando lleguemos nosotros a ese nivel de poder hacer eso, ya hemos triunfado en la música. O sea, pero este tipo no era... No creo que sea no un nivel sé. De poder, eso es reggaetonero, asqueroso. No lo sé qué era. O sea, heavy metal gilipollas. No. Sí, gilipollas seguramente. Sí. Eso seguro. Y entonces el tío lo estuvo ahí esperando no sé cuánto tiempo a la gente y porque no le funcionaba el micro, cogí y se fue. Joder. Mira, hay un par de vídeos por ahí a lo que mejor se hicieron... estaba tocando en la sala esta que decíais que no funciona el micro. ¡Lo mismo! Era esa. No, no, pero este era un tipo ya, o sea, era en un estadio, yo que sé dónde, pero vamos, que era ya una cosa... Joder, es que encima un estadio, colega, o sea, toda la gente... Sí, un estadio, una sala muy grande, o sea, un sitio bastante grande. Qué falta de respeto a la gente que está ahí. Sí. Mira, me desgarro la voz gritando si hace falta para pues llegar hasta el de la última fila, pero esta puta soplapollez de estrellita, de no me funciona el micro, que me pira de... Por el me puto piro, culo, normal. Es que no sé cómo se llama el tío, no me quedé muy bien con el nombre, pero vamos. Tenías que haberlo apuntado. El colega, sí. Tenías que haberlo apuntado. MC, denunciarlo. No sé aquí, denunciarlo. Nombres y apellidos, Estela, hemos dicho. Nombre y apellido, DJ no sé qué era, bueno, un tipo arraco de estos. Que seguramente se cante reggaetón o algo así, no bueno, lo sé. Da igual lo que el cante. Caso que da el igual la se música, fue. Lo de la música es lo de menos. Es que... Asco reggaetón, lo siento mucho. Lo voy a decir. Todo el rato que quiera. Joder, qué pesa, ¿eh? Hay que aceptar, no me da hay la que gana. Aceptar todo tipo estoy de música. De yo. No. Hay que aceptar todo tipo de música. Claro, porque no te dicen burradas a ti, tronco. Claro. No, hombre, por supuesto. Yo las letras machistas no las comparto. Hombre, las letras por son una puta mierda. No. Eso está más claro que el agua. Pero a ver, ahora en serio. ¿Vosotros los entendéis cuando hablan? No. Yo digo que hablan. No. A ver, eso no viene es que del mumble rap, que era un rollo que se empezó a hacer en Estados Unidos a principios de los 2000, que bueno, pues como estilo está bien. Yo el problema no lo tengo con que canten estilo. O no canten con las bases o tal, yo el problema lo tengo con el contenido lírico. Ahí está, ahí viene la historia. La letra, o sea, tú ves los vídeos de esa gente y son todo chicas desnudas y el tiparraco tapado hasta el cuello. Pero bueno, vamos a un montón de joyones. Vamos a darle también una vuelta a eso, ¿sabes? Porque si miras los vídeos de los 80, de tantas sí, también, que también. Eran tías en pelotas súper sí, sexualizadas, sí, también, objetivizadas, también. Quiero decir. Totalmente. O sea, de ahí no se libra, yo creo, ningún sí, no estilo. Se libra a nadie. Pero el tema no sé. Es que, o sea, joder, también lo que hablábamos antes, como cantan en inglés no te das cuenta, pero tú empiezas a traducir canciones antiguas de los 80, de los 90, y son todas unas machistadas, unas transfobadas, sí, cosas homofóbicas puto horribles. Dices, pero coleguita, no hacía y falta te gustaba esto. Aquello, sí. Y como no lo entendías, pues decías, ¡ay, qué bonito! Y te lo comías con patatas. Claro, claro. El tema es que esto, si lo entendemos, pero también es cierto entiendes. Que es más explícito. Uh-huh. Y continuo. Sí. Continuo. Sí, continuo. sí. A mí se me pone muy nerviosa, quiero decir, solo puedes hablar de follarte tías. Hostia, tío, vaya puto problema tienes. Sí. Creo. Poquito, ¿eh? Creo, ¿eh? Mi opinión, que puedo estar súper equivocada, pero a mí me parece que es una puta mierda. Uh-huh. Honestamente. Pero sí, lo que tú dices, todas esas bandas de los 80 que nos gustaban, pues sí, tenían... Ya nombres y apellidos, a los Guns N' Roses. Los Guns N' Roses. Por ejemplo, sí, nombres y apellidos. Venga, si es... Los Guns N' Roses. Molly la Crew. portada esa, que salía una... ¿No? Total. O sea, que se la censuraron. Mira, por eso era tan importante lo que estábamos hablando al principio, de que cada vez hay más mujeres en la música y cada vez las ves más en bandas locales. Se está dando un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? De ser un poco el vehículo comercial y lírico. De siempre la canción de amor o la canción sexual o la provocación tal y cual, a ser las proveedoras de contenido. Uh-huh. O sea, yo creo que eso es muy importante, ya no solo en el apartado musical, sino en el apartado lírico. Uh-huh. Porque de repente estás abriendo una puerta... algo que no se ha escuchado nunca. O sea, la mujer cada vez tiene más voz. Uh-huh. Y eso es maravilloso porque la experiencia pues sí. Dista muchísimo de la experiencia, tanto en la infancia, adolescencia, edad adulta, de un hombre. Entonces yo creo que eso es maravilloso. Joder, que de repente contamos con una realidad que al final choca mucho, golpea mucho. Y de hecho ves que hay bastante machirulo, bastante machista, fascista que se levanta. Culo. Que se levantan en contra eso, de eso. Eso, ahí. Jodan. Exacto. Machirulos, que os jodan a todos. Aquí, ninguno, sí, aquí no hay ninguno. Por suerte aquí no hay ninguno. Aquí no hay nadie de eso, ¿eh? Bueno, aquí no se admiten los machirulos, ¿eh? Bueno, mal, bueno, machirulos fuera. Machirulos fuera. Puto asco. Aquí no queremos de eso. Es que no sé por qué existen en la sociedad, pero bueno, tiene que haber de todo en el mundo. Es sí, que, sí. A ver. Lo malo que antes pues estaban, les daba vergüenza a ellos mismos ser como sí. eran y estaban un poco medio escondidos, disimulando. Ahora no, ahora se sienten orgullosos, que es lo sí, malo. Sí, sí, sí. Ahora lo esterilizan. Pero luego oyes hablar a muchas artistas, muchas actrices, cantantes que han sufrido todo ese machismo. Que dices, madre mía, ¿eh? Todo el tratamiento sexual que se está saltando de Hollywood, de productores famosísimos, intocables. Sí, pues mira, el Westin ese, ¿cómo se llame? O sea, bonito sea el que se encuentre conmigo, se lo puedo decir. Bonito sea el que me intente hacer alguna putada, porque vamos, le arranco los putos huevos. Tonterías de esas las justas. O sea, pues yo, sí. Si quieres que grabarme, si quieres tocar conmigo, si quieres que haga un bolo, voy a tocar como la que más. Y me voy a destrozar ahí y me voy a esforzar al máximo. Pero como vengas con más chiruladas, haciéndome de menos, acosándome, con basura de esas, lo llevas puto claro. Porque además es que yo me lío a cabezazo. O sea, es que tiro para adelante. Tiro para adelante. Dí que sí, Eva. Patada en el pecho. Patada en el pecho. Le das con el bajo. Al ataque, todas nos dejéis amedrentar por esos hijos de puta. Eva, ¿le das con el bajo así un poco? ¿En el pecho? Sí, pues en el pecho y en la cabeza. Y duele, sí. Duele. ¡Fua! Pero no como a él, sino más fuerte. Más fuerte se puede dar, no te di mucho. Y no puede dar más fuerte, sí. Más fuerte. O más fuerte. Tú, a él no, pero a eso sí. Sí, sí. Más fuerte. ¡Hala! Bueno, estamos acabando ya la entrevista. ¿Ya? ¡Jolín! Sí, Estela. Madre mía. Ahora dice que llevamos 20 minutos. Llevamos 20 minutos. Sí. Se ha hecho cortita. Ah, sí, ¿verdad? Parece, madre. Parece ayer, ¿eh? Ya es esta hora. Parece ayer, ¿eh? Cuando empezó. Si nos tiramos un poquito, Dios. Yo creo que sí. Yo creo que llegamos a madre mañana. Madre mía, chaval. Ya es esa hora. Guau. Aquí la gente viene y empieza. ¿Ves? Pasa lo que pasa. Que porque estás a gusto, estás a gusto y empiezas a hablar y no paras nunca. Es con gente exactamente que merece la pena en esta. Y apoyar, porque ya te digo. Y hay que hacerle más caso aún. Pero vosotros, por el entorno que creáis, os hemos venido aquí y de verdad, me lo estoy pasando genial, maravilloso. Sí, sí. Podría decir todas las barbaridades que quiera. O sea, sí, sí, aquí. Ah, que no se corta, de que sí, es que para qué. Censura no. Censura ninguna. ¿Para qué? Di que nada, sí. Nada. Bueno, pues muchas gracias por venir esas cosas. No, muchas gracias a vosotros. A vosotros. Sí, muchas sí. Gracias a vosotros por recibirnos. Hombre, y las veces que tenéis que venir más, ¿eh? Ya sabes que está aquí esto. Cuando nos invitéis. No sé si taza del hormiguero vamos a dar de a platino, pero por lo menos. La mansión está abierta, ¿eh? La mansión está abierta aquí para siempre ya. Está abierta la mansión. Además, luego, cuando acabamos el año. Ponemos un tema de cada banda que ha pasado por estos estudios. Claro, y hacemos entonces, una especie de Suru saldrá. Hombre, Suru saldrá, hombre. Suru pues saldrá. Muy agradecidos, de verdad. Mm. Porque aquí no hacemos esto de la mejor banda del año, no. Qué gilipollas. Aquí todo el mundo es igual. Hay muchas mejores. Entonces, toda la gente que pasáis por aquí, todas vais a sonar. Exactamente, sois las mejores. Ahí está. Sí, sí, totalmente. Sí que sí, ¿para qué hacer una? Y mejor cantante, y mejor no sé qué, qué tontería. Pero luego siempre ves las listas y siempre eligen al mismo. Sí, la verdad que siempre son los ¿a mismos. Sí? ¿A que siempre son los mismos? A ver, es como un gusto un poco cuestionable. Tú dices, perdona. Porque habrá que gente sí, que cantan bien, pero, sí, pero habrá también gente hay que, más gente, ¿no? Exactamente. Digo. Habrá gente que diga que sí, habrá gente. Es que cada persona es un mundo y opina de una manera. Ahí porque está. A lo mejor tú dices, ya, sí. Yo qué sé, a mí me gusta el cantante de. Mira, si no podía salir él, por ejemplo. Sí, de su. En esa lista. Pero por, sí. por lo guapi, por esta carita. Por lo más carita, por esta carita. Y por lo bien que cantas. El resto pero, ¿y más gente? Anda que no hay bandas. Anda que no hay bandas por ahí con cantantes buenísimos y que cantan fenomenal. Pero mira, yo siempre diré, siempre en Suru son todos guapos. O sea, que toda la banda por guapos podrían salir. Mira, no podía salir Eva, de bajista. Mejor bajista, pero pues yo soy Eva. Fea. No, yo soy una guerrera, una urujay. Urujay. ¿Tienes la escoba? Ah, la tiene aparcada ahí. La tengo aparcada. ¿Sabéis dónde viene lo de que las brujas volaban, no? Con la escoba, ¿no? Cuéntanos. Ya lo explicaré un día. ¿Qué es así? Bueno, pues untaban de cosas de hierbas y tal, alucinógenas, el palo de la escoba y volaban. Volaban por ahí, sí, efectivamente. Sí, por iban ahí. Por ahí. Sí, tengo que probarlo. Justo yo. por eso, por ahí. Exacto. Bueno, pues nada, vamos a ir, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Okay. La verdad. Cochino. Qué verdad. Chicos, muchísimas gracias de verdad por recibirnos y este placer, espacio. Un placer y larga vida a la banda, y que vengáis más veces, que no sea la última, que veamos muchos años más. Este en el programa 1095, ¿no, Estela? 1095, sí. Sí, correcto. 1095. Yeah. ¿Cuántos años lleváis vosotros aquí? Pues el 22. Yo llevo, no, pico, llevo, ¿sí?, bastantes menos, madre, pero el 22, mía, sí. Parece ayer cuando empezó la mansión, sí. Que lo empecé con mi colega Iñaki del grupo Stigma, exactamente. Otros que tenéis que oír. El bajista también. El bajista era. ¿Sabes? Que todo lo bueno toca el bajo. Claro, todo lo bueno. Bajista y cantante. Vasco. Y encima, vasco. Vasco. Mejor me lo pones. Y negro encima. Yes. Sí. Bueno, la gente. Puta hostia, claro que sí. Claro que sí. Hombre, que sí. Es lo mejorcito el Iñaki. Hombre, buena gente. Más majo no puede ser. Gente sencilla, gente que. Y la Patri. Que es su mujer que toca la batería. La toca la batería. Toma, eso tiene que ser genial. Claro, ser bajista y estar casada con un batería. Ah, que sí. Sí, que sí. Pues sí, sí. Vaya, vaya en directa, ¿no? Soltero y entero está. Yo la tiro. Aquí, si aquí no pierde ripio, ¿eh? No pierde. No pierde ocasión. Bueno, pues muchas gracias por venir. ¿Qué canción es la que queréis que suene? ¿La de Suru, por ejemplo? Red Sun. Red Sun. Red Sun. Eso es. ¿Verano o rojo? Sol. No, sol rojo. Ah, sol rojo, es verdad. Sun. Red Sun. Hay una banda que se llama Red War. Puta roja. Red War, sí. Otros que tenéis que escuchar. Y los, Red Crow, por favor. Y los Red Crow, que son de Portugal. Bueno, de Brasil, se vinieron a Portugal. Los hemos visto ahí en el perro ese. Sí, con la Cazar, una banda de Madrid. Que esa sala es chiquitita, pero tiene un sonido bastante guay. Sí, suena muy bien, sí. Además el... Os tengo que pasar una lista, sí, porque... Y este... Greysot. Greysot, increíbles. Pues el que canta en Greysot canta en esta otra. Canta en esta otra banda también. Sí. Con su mujer, con su, ¿no?, mujer encima. Con Lazark, ¿no? También. Sí, sí, sí. Increíbles. Otra bandaza. Te miraban siempre los bolos con Harry Kane de Cayus antes. No sé si lo seguirán haciendo. No, el último. Bueno. Krazark. No sé. Krazark se miraba. Sí, increíble. Otra bandaza. Así que ya te digo que. Un grande. Yeah. Además estuvo en Esteban. Esteban, sí. Estaba ahí trabajando ahí. No para, Esteban, está bien. Además salió en la tele ahí, en Telecinco, un día que salió una vez, sí. Salió ahí. En un concurso que hacían de cantantes o no sé qué era, ¿no? Sí, como él trabajaba allí, pues. Y estuvo cantando con su mujer, me parece, sí. Pero ya sabes, eligieron a otro. Qué injusta es la que tiene. Hay que ver. Ay, pero bueno. Bueno. Pues vamos a acabar con esta y larga vida a la mansión también. Bueno, a la mansión también. A la mansión y a Suru. Y a Suru. A Suru más que nada, sobre todo. Y Suru que venga a la mansión. Y que venga más veces a la mansión, sí, por favor. Exactamente. Queremos más. Vendremos. Sí, sí. Larga vida. Hasta pronto. Yeah. pray to brave the coast. No one can hear me.